You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 182 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en la Plaza del Carmen, en Valencia. Hoy estamos en directo desde el estudio de Radio Clara en Valencia. Hoy hemos venido aquí este fin de semana a participar en la 16ª muestra del libro anarquista. Y bueno, hoy por fin hemos podido estrenar este estudio, estrenar para nosotros, después de llevar unos cuantos años aquí en redifusión, enlatados todos los domingos por la mañana. Hoy estamos aquí en directo hablando para la emisión de Radio Clara en internet y también en la FM valenciana. Como estamos foráneos aquí en la ciudad, aunque nos han tratado como si estuviéramos en casa, hoy no tenemos invitados en este Barrio Canino y os hemos traído un monográfico musical de estos que hacemos de vez en cuando, Historia Ilustrada del Chivatismo. Monográfico musical con historias de chivatos, de chotas, delatores, secretas, confidentes y otras gentes de lengua fácil y bolsillo grande. Chivato, soplón, chota, bocas, pucabón, bardellino, chusquelón, pirulí. En Francia son muchar o cafardeur. En Euskadi son salataria o cantacatillu, algo así. En Caracas nos han dicho que son sapos. En Argentina son alcahuetes o barbados. Y aquí en Valencia, bocamol. El concepto chivato es un concepto que es transversal a todas las culturas. Casi nunca en el aspecto positivo de la palabra, siempre es algo despectivo. Doctor Harry, ¿cómo los llamas tú? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días aquí a Valencia en Radio Clara. Yo no los llamo directamente. Valencia me ha pasado factura, lo de anoche fue muy duro. Directamente no puedo ni pensar hoy. Voy a hacer lo que pueda, lo prometo. Pero la cosa está difícil. Tú no los llamas, te llaman ellos a ti. Exacto. David Canino García Aristegui, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Boca chancla. ¿Boca chancla? Que te ha faltado boca chancla. Hostia, sí, es verdad. Ese es todo un clásico. No, pues bueno, estamos aquí un poco convalecientes. Ayer el artista, anteriormente conocido como Dr. Henry, ahora conocido como Rastreator, estuvo liderando a la patrulla canina mientras penetrábamos por las calles de Valencia, picoteando el hojarasca ibérica en busca de sustento y un poquito de rock, que al final no fue posible. Valencia, amigos y amigas, quiero hacer unas declaraciones públicas. Chicos y chicas, no dejáis que el rock se pierda en las calles valencianas, en los bares, en las discoteques. Lo que necesitas es punk rock. María Canina, vamos a dejar de presentar a María después de David, porque ya después de las cosas que dice ya no sabemos qué más añadir. ¿Qué tal? ¿Cómo fui anoche? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu búsqueda del rock and roll por el barrio del Pilar? Mal. Solamente encontramos un sitio donde estaba lleno de chavalinos muy jovencillos y tuvimos que huir de allí por patas. Pero peor está siendo la mañana. La noche muy bien, la mañana regular. Sí. La verdad es que entramos en un bar y yo ya a mis 40 años y con mis canas en la brava parecía que estaba buscando a mi hijo adolescente, que se me había escapado. Cantaba ya nuestro amigo Snow hace ya muchos años, Informer. Informer. Os recordamos que esto es Barrio Canino, nuestro método de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. Y bueno, normalmente estamos diciendo que este programa se hace habitualmente en Agora Sol Radio. Hemos cambiado a Madrid por Valencia, hemos cambiado a Agora Sol Radio por Radio Clara esta semana, haciendo el programa aquí en el estudio en directo desde Radio Clara. También gracias a Tocha y a la gente de la emisora aquí. Y bueno, pues agradecer también a las otras 17 emisoras que redifunden este programa todas las semanas, lo voy a decir, doctor Harry, a lo largo y ancho de la piel de toro. Cada vez que dices piel de toro, David, bebe un chupito. Vamos a ver si abreviamos, ¿eh? Por lo menos está con la cerveza. Quiero hacer otra declaración pública. ¡Viva la cazalla! Sí, sí, exactamente, exactamente. Quiero decir que aunque no había demasiado rock, tampoco tuvimos tiempo para buscarlo de manera intensiva, pero vamos, la cazalla premium. Muchas gracias por la cazalla, que tantos buenos momentos nos ha dado. Y gracias por no dejarnos acabar desnudos en los bares. Gracias al cuerpo de seguridad de las bares y discotecas de Valencia por impedir que acabáramos desnudos anoche. Todo bien, todo bien. Sobre todo, muchas gracias a la gente de la organización de la muestra del libro anarquista, la 16ª muestra del libro anarquista, que son muy poca gente y tienen un sarao montado aquí en la ciudad que la verdad es que es digno de ser visitado. Hay muchas actividades durante muchos días, 11 días de actividades, ya apenas queda prácticamente lo que queda hoy, no sé si mañana hay algo ya para concluir, aunque durante luego el resto de la semana hay algunas cosas que como que viene coleando, ¿no? El dejar un rastro ahí de actividades en la muestra del libro anarquista, organizado entre muy poca gente, pero que son capaces de mantener actividad simultánea en varios espacios aquí en la ciudad, espacios además atractivos, que hemos tenido ocasión de conocer algunos de ellos. Y bueno, pues si estáis aquí en Valencia, quedaros escuchando Barrio Canino, pero bueno, si os apetece también bajar a la calle, como el Barrio Canino luego está en el podcast, ahí están los compañeros de las editoriales también en los puestos de la Plaza del Carmen. Rock no hay, pero libros a punta pala. Ahí también se pueden llevar la típica radio chiquitilla en el bolsillo, a buen volumen, sintonizas con tu transistor y ahora escuchas Barrio Canino mientras compras libros. Tú has visto muchas veces la peli de Haz lo que debas, ¿no? He visto a mi abuelo que lo lleva. Y es que, ya lo decía el profeta, no hay parto sin dolor ni hortera sin transistor. Y da igual que estemos en Agora Sol Radio, que estemos en Radio Clara, en el estudio donde estemos, este programa tiene unas normas que han de ser respetadas. Aquí hay que empezar con una canción 100% carne de perro. Y en este caso, además, tiene que hablar de chivatos, secretas, infiltrados. Doctor Harry, el micro es tuyo. Me parece una difícil tesitura. Al principio podríais pensar que encontrar una canción que mencione la palabra perro y chivato a la vez sería fácil, ¿no? El perro chivato. Pero nosotros no somos así, no somos gente que haga las cosas fácil. Lo hacemos todo, como decía Tina Turner, rough. Y nos hemos ido al lado más rough de la vida y vamos a traeros a una persona que, bueno, algunos de vosotros es probable que apreciéis. Aquí en Barrio Canino hemos hecho una asamblea y hemos sacado por consenso, unánime y absoluto, que Yossi de Los Suaves pues no nos cae bien, lo hemos dicho así. Yossi, cantante de Los Suaves, le hemos metido a él personalmente dentro de esta lista de chivatos porque era policía. Fue policía, ¿no? Antes que rockero. Yo sí, un tío sanote. Exactamente. Y solamente por esto ya merece la pena que esté en nuestra lista. No sabemos a qué se dedica cuando era policía. A lo mejor, yo qué sé, era guardia urbano, o quizás era torturador profesional, no lo sabemos. Te renovaba el DNI, no te jode. en cualquier caso, le hemos introducido dentro de esta lista porque quién sabe si a lo mejor está todavía delatando a compañeros del rock a los cuerpos de seguridad del Estado, no lo sabemos. No salvamos nada de su carrera con toda la discografía de Los Suaves. Claro, a lo mejor sigue siendo todavía, ¿no? Un confidente de la policía. Él lo dejó, dice que lo dejó, pasó a la reserva cuando empezó a triunfar con el rock and roll y bueno, pues ya nunca más se supo, no volvió. Bueno. Tampoco volvió al rock and roll, hacía playback, le canta al público, o sea que... Pues sí, yo hasta ahí... Da mucho la chapa. Hasta ahí puedo hablar. A lo mejor la gente se pregunta por qué hemos escogido esta canción con la caña que estáis metiendo a Los Suaves, ¿no? No, pero no, a Los Suaves no, solo a Yossi. Porque luego que, no... por cierto, es el alma mater del grupo Los Suaves. Bueno, eso dice. Luego nos gusta, o sea, si luego... Realmente, si no saliera él, no se notaría, porque como no canta nada, no canta todo el público, al fin y al cabo... Claro. Bueno, en fin, vamos a ver por qué hemos escogido esta canción. La canción que vamos a poner es Adiós, Adiós, ¿no? Vamos a empezar el programa y ya empezamos mal, diciendo adiós. adiós, adiós. Y además en esta canción dice Yoshi que bueno, que a él el perro le ha mordido y que solo el gato aún sigue vivo. Así que vamos a ver cómo nos lo canta Yoshi con este adiós, adiós que utilizamos para comenzar este Barrio Canino en Valencia. Escucha. Bueno, hay que romper una lanza también a favor del Yossi, porque luego cuando lo escuchas ya se te olvida todo de que ha sido Madero, le hace, ya le perdona, joder, es que te pone los pelos. Cuando le escuchas en disco, cuando le escuchas en disco. En disco tiene que ser. Es la única manera de escucharle, porque en concierto no lo hemos escuchado hace muchos años. Y eso que si tienes cualquier movida en comisaría te cuela. Yo tengo una anécdota que, con un directo de los Yossis en un. De los Yossis. De los Yossis. Yo sí, Sanidad Universal, sí. Iba a decir de los Suaves y estaba pensando decir si de los Suaves o de Yossi. De un día que estabas tú también allí en La Peineta en un concierto y casi mejor no la vamos a contar hoy aquí en Valencia porque vamos a arruinar lo poco de reputación que le queda a este hombre en concierto. La historia va a acabar saliendo. Bueno. Otro día, venga. Estábamos diciendo que hoy vamos a hablar aquí de infiltrados, de, bueno, de chivatos, de chotas, y que es un concepto que aparece en todas las culturas, en realidad, el tema del el delator, el perfil del delator, está en muchos sitios y siempre con un carácter peyorativo. Por supuesto, también está en ese argot taleguero, que de alguna manera siempre va incorporando esas palabras nuevas que luego muchas veces pues también se incorpora un poco, digamos, al lenguaje de la calle, ¿no? Ahí... Y que argot taleguero, que tanto nos gusta usar aquí. Sí, por supuesto. Y entonces, buscando un poco ahí esos sinónimos talegueros para nombrar al delator, al chivato, aparecía una palabra, bardellino, dicho así bardellino, que probablemente su buena pronunciación sea bardelino, viene del italiano, pero bueno, que dentro del maco es conocido como bardellino, ¿no? Esto lo tenéis en los diccionarios talegueros que podéis encontrar en muchas páginas, como no también en Forocoches. Fuente de sabiduría universal. Fuente de sabiduría universal. Cualquier cosa relacionada con el talego que queráis buscar, pues con la vida, con la vida. Ahí está todo. Y entonces hicimos este ejercicio de decir, joder, ¿quién era Bardellino? Porque esto nos remite probablemente a un apellido y bueno, tiene esa sonoridad italiana. Y así es, efectivamente, el término Bardellino... Pero seguro, espera un momento, seguro que tú ya, que estás lleno de prejuicios, pensaste italiano, delator, pensaste en la mafia ya. Directamente, y no me equivoqué. Maldita sea. Piensa mal y acertarás. Ser un Bardellino o hacer un Bardellino, porque son las dos expresiones, hacerte un Bardellino, ahora vamos a ver, hace referencia a Antonio Bardellino, Antonio Bardellino será, ¿no? Es el fundador y gran padrino del clan de los Casalesi, de la mafia napolitana. ¿De la Camorra? Y vamos bien, exactamente. Pero además, no solamente de los napolitanos, porque además este tío fue considerado uno de los últimos grandes padrinos del viejo estilo, de la vieja guardia. Fue un tío... Sí, los que iban ya con traje, porque ahora van con chándal y ya. No. Con el purito, el respeto. Y el tío, bueno, fue una persona bastante transversal, digamos, dentro de las familias de la Campania. Y bueno, pues tuvo contacto con las principales familias que estaban operando en aquel momento en la mafia napolitana y consiguió, de hecho, cierto equilibrio a principios de los 80 entre estas cinco familias. Y de hecho, montó una especie de confederación de aliados que consiguió que los negocios de la mafia en aquella época prosperasen por encima de sus posibilidades. La familia Schiavone, Bidognetti, los Zagaria, Ioveni y los Venosa. Era cuando la mafia era la mafia y se ceñía al manifiesto de Radios Libres de Villaverde. Luego la cosa pues empezó a degradarse un poquito. Era aquella época, estamos hablando del principio de los 80. Este hombre también, además, tú fíjate que hizo, dentro de su confederación de mafiosos unidos, también hizo contacto con la mafia siciliana, aunque aquí la cosa le salió un poco mal porque participó como aliado de uno de los clanes de la Segunda Guerra de la Mafia y participó del lado de los perdedores. Ganaron los Corleonesi. Ah, bueno, esto claro, te lo sabes tú. Claro. Ganaron los Corleonesi y este estaba apoyando a los perdedores, luego por él le fue mal. Bardellino fundó lo que se conoció como la Nueva Familia para fomentar un poco ahí sus negocios y contrarrestar el poder de la otra facción, la Nueva Camorra Organizzata, que será una organización liderada por Raffaele Cutolo. Bueno, al final ahí corrió la sangre. Ya sabéis que cuando estamos diciendo había unos y había otros, lo que había era tiros por todas partes y mucha sangre. La verdad es que muchos cadáveres en estas guerras de la mafia en los años 80 y posteriormente también. Al final, Bardellino tuvo un final un poco así rápido. Tuvo otra guerra contra los Nuvoletas y ahí le salió mal. El tío tuvo que cogerlas de Villadiego. Él y toda su familia se fueron... ¿Y a dónde fue? Exiliados. Primero a España. Claro, cómo no. Si te vale mal en la mafia, lo primero que tienes que hacer es venirte a España y luego ya buscar sitios mejores, Santo Domingo, y al final acabó en Río de Janeiro. Es muy interesante porque fue detenido en el año 1983 y, bueno, primero estuvo a punto de ser detenido en Río de Janeiro y casualmente recibió un chivatazo de la policía local. Como esto va de chivatos, vamos a decirlo todo. O sea, hizo el mismo camino que el Dioni, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, pero ya llevaba la pasta ya sin furgón, él ya la tenía ya de por sí. Lo que pasa es que este quemaba más rueda en el Sambódromo, ¿sabes? Sí. Cuando fue a ser detenido por la policía local ahí en Río de Janeiro, recibió un chivatazo y se dio la fuga. Se vino a España y aquí sí, finalmente sí que fue detenido en el año 1983 en Barcelona, pero casualmente fue puesto inmediatamente. Casualmente. E inexplicablemente en libertad bajo fianza y entonces ya se volvió a desaparecer. Bueno, al final ganó la guerra contra los Nuboletas, la ganó a distancia porque él seguía por ahí fugado, ¿no? Que no se lo cargasen, y al final consiguió matar a Ciro Nuboleta, uno de los hermanos de los alfiles del clan de los Nuboletas, y conseguir matar a 8 de los hombres fuertes de otro de los clanes que apoyaban a los Nuboletas. Al final ganó esa guerra, pero en la mafia ninguna victoria es completa, ¿no? Entonces él tuvo que seguir escondido en Brasil, en Río de Janeiro, y allí se dice que fue asesinado oficialmente el 26 de mayo de 1988 por uno de sus manos derechas, Mario Iovine. Y ahí se acaba la vida de Bardellino, y la historia ahí pues ya no daría más de sí si no llega a saber, porque varios años más tarde, un amigo de juventud de Bardellino, Tomás Ubuceta, daba una serie de declaraciones a la policía. Este era lo que nosotros aquí conocemos como un arrepentido. Allí es un pentito. Y el tío dijo, bueno, es que Bardellino sigue vivo. Como Jesús Gil. Como Jesús Gil, como Elvis Presley, como probablemente Lemmy, Kilmister. O Bertín Osborne. En ese limbo. Y entonces, claro, y resulta que el tema de haber sido asesinado por mano de uno de sus hombres de confianza, realmente lo que le sirvió fue para desaparecer definitivamente del mapa, no tener que estar protegido, consiguió una nueva identidad y por lo visto estuvo soltando todo lo que sabía, que no era poco, porque había estado en contacto con mucha gente, colaborando con los servicios secretos italianos, americanos y con todos los que tenía que ver. Y ahí viene cantar la Traviata. Y convertirse en un Bardellino. Estás trabajando para el enemigo. Muchos años más tarde, en el año 2010, había otra persona, Humberto Maturo, que también de una polémica entrevista en la que dijo, no, es que Bardellino sigue vivo. O sea, estamos hablando ya de 20 años más tarde, Bardellino sigue vivo. O sea, amigo de la juventud, colaborador, y él, bueno, sigue trabajando para la policía. Y esto es convertirse en un Bardellino, ¿no? Te quitas del medio, realmente no solamente es un confidente, ¿no? Es un confidente, digamos, en la sombra, ¿no? Tú te quitas del medio, desapareces, mueres para la gente, consigues una doble identidad, una nueva vida, y empiezas a contar todo lo que sabes. Eso es ser un Bardellino, mejor hacerte un Bardellino. Bardellino vive, el choteo sigue. Bardellino vive, el choteo sigue. La cazalla afecta al cerebro de David. No, eso es incierto. Como ha salido el tema de la mafia y ha salido el nombre de los Corleonesi, estábamos escuchando al principio el tema de la canción de... Dame una alegría. Te vamos a poner un temazo y la canción del Padrino, sí, otra vez, ¿no? Pero la vamos a ponerla tocada por esos dedos habilidosos de un guitarrista que no tiene cara, solamente tiene pelo y un gorro. Cuerdas. Sí, Muguruza. Y sorprendentemente nunca le he visto quemarse el flequillo, yo no sé, porque fumando debajo de esa mata de pelo, Slash. Seguimos hablando de chivatos y seguimos hablando de mafiosos, María. Ahora os vamos a traer una historia de Joseph Dominic Pistone, más conocido como Donnie Brasco, que a lo mejor os suena de la película. Donnie Brasco. ¿Lo has visto, tío? No, pero lo he visto en mi videoclub. Bueno, continuamos. Este muchacho fue un agente encubierto del FBI que consiguió infiltrarse en la familia Bonanno, una de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Su grado de infiltración fue tan consolidado que llegó a ser el protegido de Benjamin Lefty Gantz Ruggiero, uno de los alfiles de la familia Bonanno, y llegó a tener una relación muy estrecha con Dominic Sonny Black Napolitano. Cuando finalizó la operación, la familia Bonanno ya le había propuesto ser un mate man. Mate man, no mola. Es un mate man también. un hombre de pleno derecho, un miembro de pleno derecho de la mafia. Eso es lo que quiere decir. Pues es verdad que todo esto que os he contado se cuenta muy bien en la película. Se va viendo poquito a poco cómo se va infiltrando. La expresión mate man, haciendo referencia un poco también al tema cinematográfico, es la traducción así hubiera sido más uno de los nuestros, ¿no? Que también hay una película con ese título. Que hay un montón de películas de mafia. Demasiadas. La operación que llevó a cabo Donnie Brasco finalizó 6 años después de que se infiltrara. Napolitano y Ruggiero fueron informados de que Pistone era un infiltrado del FBI, y a los 2 días Napolitano apareció asesinado y con las manos cortadas, hostia, por permitir que un agente del FBI se infiltrase dentro de la familia. Y años más tarde, en 2004, Joe Massino, jefe de la familia Bonanno, fue acusado de ordenar el asesinato de Napolitano por permitir que Pistone se infiltrara en la familia. Las pruebas que aportó Pistone, Donnie Brasco, sirvieron para acusar a más de 200 personas y para condenar a más de 100 en el juicio, ¿no? A mí, aquí hay una cuestión. Además, ahí se acuñó la frase, Donnie Brasco, el que te deja la mafia hecho un asco. ¿Sabes? Por el tema de la infiltración. Bueno, por cierto, no hemos estado lentos, porque luego la canción que debería sonar debería haber sido de Bonanno y su banda, pero bueno, no estábamos lúcidos en ese momento. Vamos a intentar recuperar un poco la compostura. Aquí va a salir un tema que yo creo que va a planear también a lo largo de todo el programa, que es el de ¿el chivato es malo o el chivato es bueno? Claro, según de aquí, ¿para quién, no? Claro, claro. En este caso dices, pues Donnie Brasco, pues este tipo sí, ayudó a que la policía detuviera a los mafiosos, pues claro. Jo, pero es que la policía es tan inútil que siempre tiene que meter a gente para cazar a los malos, esos que llaman claro. Ellos. Buena reflexión para empezar, y segunda reflexión, ¿la policía es buena? No. Claro. Hombre, estamos hablando del FBI en este caso. O sea que, el FBI sí es bueno. No, quiere decir que estaba clara la respuesta. No digo ni que sea ni bueno ni malo, pero que, joder, hablando del FBI, pocas discusiones hacen falta. Claro, si yo soy un bonano, Donnie Brasco es malo. Si yo soy del FBI, Donnie Brasco es bueno. Ya, pero bueno, la policía entra hasta el Yoshi, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues como os decíamos antes, hicieron una película. Bueno, primero hicieron un libro que se llama Así me infiltré en la mafia, de 1987, y la película, que se llamaba Donnie Brasco, de 1997, protagonizada por Johnny Depp y Al Pacino. Qué guapo es Johnny Depp. Sí, la verdad que sí. En esta peli está bastante bien. Yo lo he visto esta semana para ambientar. ¿No habías visto la película nunca? ¿Qué va? Creí que habías quedado con Johnny Depp esta semana, ¿va a tomar algo? Digo. No podía venir. Ah, bueno. No, yo soy más de Espartaco. Santoni. Bueno, al grano. Vamos a poneros una canción de Carlos Ann, que se llama A los chivatos se les raja la cara. abrazaré, aunque vivas entre los muertos, me vengaré de ti. Se pagan, a los chivatos se les raja la cara, y si algún día fueron amigos, se les arranca las entrañas. Por la espalda me creíste muerto, te llevaste a mi mujer a la fuerza, regreso para cuidarla. Me apuñalaste por la espalda, me creíste muerto, te llevaste a mi mujer a la fuerza, regreso para cuidarla. Soy tu mujer rubata da una massa da sticciare, prego che chi sa l'ora di dirgli nell'occhio giustizia, aspetto il giorno da vendetta, sogno tu steggia invitata, una seggia sola e spettacolo solo, un applauso fuori te. Giustizia, giustizia, giustizia. Los chivatos se les raja la cara, es lo que decía la canción, aunque en el caso de Dominique Sonny Black, napolitano, lo que le hicieron fue cortarle las manos por permitir que un infiltrado entrase en la familia. Es normal, es normal. Yo te haría lo mismo. Gracias. Pues si os parece, vamos a continuar así con este pequeño bloque que tenemos así de chivatos mafiosos. Y yo estoy con la historia de un gran chivato, que sea, puede ser que sea el más grande chivato en todo el mundo de la mafia. Y es Roberto Saviano, el escritor. Claro, al fin y al cabo lo que hizo con su novela Gomorra, pues fue chivarse de los tejemanejes de la mafia. Y bueno, ahora vamos a ver qué consecuencias le ha traído a este hombre. Roberto Saviano es un, bueno, los que no le conozcáis todavía, que aunque este tío ya ha pasado a la fama completamente, es un escritor y ensayista napolitano, completamente de la zona de la Campania, y que es oriunda, ¿no? Esta mafia camorra napolitana que estábamos hablando. Escribía, bueno, publicaba el libro Gomorra en el año 2006. Con este libro no solo destapaba los tejemanejes de la mafia napolitana, conocida como la Camorra, sino también la red internacional de clientelismo que asociada a la Camorra. Saviano, puesto que era de allí, tenía conocidos y amigos, no solamente el que se infiltrara, sino que de alguna manera era un poco su entorno. Y llegó a conocer los entresijos de la Camorra, pues entre conocidos y, bueno, adentrándose un poco en este mundo, digamos, sin un gran esfuerzo, porque al fin y al cabo el tío era de allí. A través de las páginas del libro vamos descubriendo, yo digo, estos tejemanejes de la mafia, la organización de los jefes, de los soldados, las hazañas y caprichos de estos jefes, estos boss, ¿no?, que ellos llaman allí en Nápoles a los jefes de la mafia, y, bueno, las familias que los componen, los clanes, el Di Lauro, los Nuvoleta, que ya comentaba Juan Carantes, los Casalesi, el clan de los españoles también. Hay un clan que, bueno, su paso por España en diferentes ocasiones. ¿Os acordáis de un macrojuicio que hicieron en Italia, que salían ahí todos los mafiosos, no sé, que se los llevaron ahí a las afueras o qué sé yo, ya no me acuerdo, ¿no? ¿Eso fue cuando este chico escribió el libro o fue antes? No, eso fue antes. Eso fue antes. De esto, de las consecuencias de o detenciones provocadas por el libro, no se conocen directamente. O sea, indirectamente supongo que para la policía italiana, en el caso de que tengan algún interés en detener a la mafia, o sea, que ya veremos si la tienen o no, no se ha determinado que directamente por lo que sale en este libro se hayan abierto ningún proceso judicial. Pero bueno, en cualquier caso, estas familias que les comento pues están muy enraizadas en la zona de la Campania napolitana y afectan mucho a las zonas de donde operan. En 30 años, la Camorra se ha apuntado 3.600 asesinatos. O sea, ha matado más gente la Camorra que el IRA, ETA y el huracán Katrina juntos. O sea, es una barbaridad. Yo, por dar así datos un poco que también salen en el libro, pues por ejemplo, a la zona de la Campania no solamente le afecta el hecho de que la Camorra esté allí asentada en el tema de asesinatos directamente de la zona, la gente que vive allí, sino que esto sí que trascendió mucho a raíz del libro a la opinión pública, el hecho de que la Camorra ha ganado mucho dinero con el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que bueno, ellos se hacen cargo de la basura y los ayuntamientos les pagan. Lo que no dice la Camorra es que se hace con la basura, hasta que se descubre que tenían vertederos ilegales en zonas que podían ser consideradas reservas naturales o tal. La entierran, la tapan, ¿y qué ocurre? Pues que al cabo de un tiempo todos esos residuos, más otros residuos tóxicos de la industria que también la Camorra se hace cargo, acaban aflorando. Y entonces se descubre que la mitad de la zona de la Campania está totalmente contaminado el suelo, de la zona donde directamente la gente vive, planta y come. O sea, que esto, digamos, que afecta directamente a la... O sea, esta famosa frase de nadie en la mafia, ¿no? De no se caga donde vives, o pues ellos sí lo hacen. En fin, por daros así algunos datos más, las mafias italianas, así las cuatro principales, podríamos decir que son la Camorra en Nápoles, la Cosa Nostra en Sicilia, esto es Corleone, ¿no?, que de la película de Coppola, la 'Ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unita de la Puglia. Entre estas cuatro mafias facturan 100.000 millones de euros anuales. O sea, quiero decir, es una cantidad de dinero bastante salvaje. O sea, es superior al Producto Interior Bruto de bastantes países del mundo. Lo más chungo es que el PP. Hablamos de mafias organizadas. Y con métodos parecidos, ¿no? Pues para hacer esto, pues entre la 'Ndrangheta y la Camorra solamente mueven 600 toneladas de cocaína cada año, facturan pues 17.000 millones de euros en droga, 5.800 millones de euros en negocios públicos y privados, 4.700 millones de euros en extorsión y usura, 1.000 millones de euros en tráfico de armas, 580 millones de euros en prostitución, o sea, todos negocios buenos, ¿no? Entendemos. En el año 2013, Roberto Saviano publicaba un segundo libro, 000, en el que se centraba específicamente en el negocio del tráfico de cocaína, ¿no? Desde su producción hasta su puesta en las calles y cómo todo esto pasaba en casi todos los tramos del viaje de la cocaína, ¿no? Por las manos de la Camorra napolitana. Esta obra, que fue difundida en español un año más tarde, en 2014, le ganó ya definitivamente el problema a Roberto Saviano. Si con la publicación de Gomorra, Roberto Saviano recibió la amenaza de muerte, ¿no?, de la mafia napolitana, y entonces en octubre de 2006 ya empezó a vivir con una escolta permanente. En 2008 tuvo que abandonar Italia porque se filtró el asunto de que iban a intentar matarle, ¿no? Se localizó incluso al sicario que iba a intentar matarle. Bueno, pues Saviano abandonó Italia, se autoexilió y vive ahora en paradero desconocido. Este pobre señor, después de que se ha jugado la vida y tal, ¿no?, está exiliado en no sé dónde, protegido, con escoltas y tal, y no ha valido pana. Como casi toda esta peña que da la cara, luego se tiene que exiliar a no sé dónde, bueno, y no vale para nada. De todas formas, Roberto Saviano es un personaje un poco oscuro. Yo creo que los medios lo han vendido como un personaje que... Yo creo que tiene algunos puntos que no están nada claros. Pongo un ejemplo muy concreto. En una entrevista que dio para un canal de televisión, que no pienso hacer publicidad, pero en un canal de televisión, de una entrevista muy extensa, y uno de los puntos de fricción que hubo en la entrevista, que es, él afirma categóricamente en 000 que ETA era uno de los mayores distribuidores de cocaína de toda Europa, de drogas en general y sobre todo de cocaína, porque España es un punto de entrada, eso sí que se sabe, y está contrastado el tema de drogas en Europa. Claro, a los comandos de ETA, cuando han caído, no se les ha encontrado ni un porro. ni uno. Y él afirma con total, o sea, de manera muy, muy categórica, que es que ETA básicamente se financiaba con la droga, que él tiene pruebas y que solo habló con un montón de gente y tal. Y eso lo desmienten desde exministros de Interior hasta cualquier persona con los mínimos conocimientos de cómo, bueno, de cómo iba el tema del MLNV. De ETA igual me fío, de los ministros de Interior, lo que digan a mí. Ya no, pero te digo que cuando han caído comandos se les ha requisado documentación, armas, de todo, y nunca, insisto, ni un porro, ¿sabes? Entonces yo, por eso, que como sea todo igual de riguroso lo que dice este señor, por ejemplo, ¿no?, con lo que dice de ETA, pues no sé, yo lo pondría un poco en tela de juicio, por lo menos cierta prevención, porque ese señor de lo que vive es de vender muchos, muchos, muchos, muchos libros. Igual la tienen escondida en algún zulo, en el bosque, bueno, no sé, en fin. En las Icastolas. Claro, ahí está la cocaína escondida. Bueno, sobre el intento de asesinato que provocó el exilio de Saviano, habla la canción que vamos a escuchar ahora. Esta canción, el mismo Saviano, la voz que vais a oír de fondo relatando, es la del mismo Saviano, que relata justamente el intento de asesinato de este sicario hacia su persona. O sea, es un poco morboso todo este asunto, ¿no? Para grabar esta canción lo hizo con el cantante de Alma Megreta, es un grupo de ahí de Nápoles, y la música la puso Ezio Bosso, es otro músico napolitano. El tema se llama Capoto di Legno, capa de madera, en la que, bueno, como ya os he contado, se relata el intento de asesinato de Roberto Saviano, y él relata cómo alguien quiso matarle. Capoto di Legno. Casal di Principe. 20.000 abitanti. Droga e rifiuti. A casa non trasalva. 1.200 condannati a 416 bis. Associazione mafiosa. Morti uccisi, strangolati con la corda del provolone, facendo ingoiare sabbia. A casa la vita è morta. La stessa cosa. Cocaina, milioni di euro, imprese, politici, imprenditori. Roma, Parma, Milano. Sangue e cemento. Sangue e cemento. È luna lucida pistola, suonata a botta a volo, buttando caricatore. Camaron non coppo cuore, mamma essa mi perdona. Camanaro signore, quando fornisce sta storia. I flash in capo ancora, una fotografia a colore, lui c'è un buono vaggione. I capi casale dicono che era un buffone. A me crea paura, a me scato fumo, la gente fugnato. Fumo fuoco e sangue, intanto passo io. Quando una 45 tra nuova si indana a te. Vieni, vendi, otto botto in piedi. Tardarillo, mano scurtarillo. A mettere i proiettili, tu letti in deputello. Quello che bene sono, lo braccio senza nome. Faccio quello che voglio, faccio muore. Lascio a terra, fino a quando non muore. Fino a quando cappotto di legno, prima della botte in petto, cappotto di legno, prima della botte in petto, cappotto di legno, prima della botte in petto, cappotto di legno, prima della botte in petto, cappotto di legno, prima della botte in petto, cappotto di legno, prima della delle botte in petto, cappotto di legno, prima delle botte in petto. Un capo casco nero lucido, quando arrivo stai putrido, ti guarda attorno, ogni giorno sai che non si illumina. Salute o aggiù una pace, mentre schiatta molto, sta calando una tagascia. Da non fosse, porta a raggi come ossigeno da un osso, sai che sbagliavo, facci come a starota. A stregna in mano un coppo fiera, nata volta, nata volta, nata volta. Lettere bollendo come a proiettile che sfondano un silenzio. Sfondano il cervello che non pensa, senza paura, leva sicuro. Otto botte mietta ridendo nello scuro. E poi se sto buffone avesse ragione. Gava solo sempre la stessa canzone d'amore. Gava solo sempre la stessa canzone d'amore. Laccio guarda a terra fino a quando non muore. Vendo guarda a terra fino a quando non muore. Vendo guarda a terra fino a quando non muore. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Prima della botte in petto, prima della botte in petto. Cappotto di legno, prima della botte in petto. Prima della botte in petto. Prima le botte in piedi, cappotto legno, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi, prima le botte in piedi. Bueno, pues seguimos en este programa 182 de Barrio Canino, como decimos, directamente desde Valencia, desde los estudios de Radio Clara, emitiendo en la FM Valenciana el 104.4 y también en la emisión online de Radio Clara y posteriormente también en todas las emisoras que redifunden este programa, que estamos dedicando a la historia ilustrada del chivatismo. Hemos empezado con un ciclo de historias que, bueno, pues nos han inspirado mucho tema italiano, ¿no? Mucha mafia, bueno, italiano. Te voy a hacer un capoto de leño. Y lo que pasa es que vamos a ver, no, ojalá, ¿no? Digamos que toda esta infiltración y todos estos chivatos hubieran quedado por ahí, porque tenemos muy grandes y buenos ejemplos de infiltración muy cercana a nosotros, tan cercana como haberla conocido personalmente. Ahora ya nos metemos en la parte que estabais todos esperando. Vamos a volver. Vamos aquí a desvelar los nombres. Vamos a venir a la piel de toro. Vamos a decir quiénes son nuestros chivatos preferidos. En el top 1 de la infiltración de la capital del reino... En ocasiones veo chotas. Pedrito Narca. ¡Oh! ¡Bien! Te alabamos, óyenos. Pues, por desgracia, este es el primero de los dos infiltrados que vamos a comentar en el programa y he tenido la desgracia de haber coincidido con ellos. En el caso de Pedrito Narca, yo solamente tengo constancia de haber coincidido con él en una asamblea, probablemente en alguna más, pero yo solamente recuerdo uno. Pedrito Narca se llama Manuel Blanco Álvarez, aunque él se hacía llamar Pedro o Pedrito. Era una persona que su manera de infiltrarse en los movimientos sociales era un aspecto punky, que él siempre hablaba de que tenía trabajos precarios, con horarios muy raros, que trabajaba en el polígono, por eso nunca sabía muy claro dónde trabajaba, ni qué horarios tenía y tal, pero bueno, cuando había se cocía algo así importante, pues Pedrito siempre estaba por ahí. El colectivo de referencia en el que él se infiltró y donde estuvo más enquistado fue la Red de Apoyo Zapatista de Madrid, un colectivo muy muy activo, sobre todo en la época de los 90, con todo el auge del zapatismo en todo el Estado español y por supuesto también en Madrid, y que de alguna manera, para la gente más joven a lo mejor esto no lo conoce o esto no se conoce tanto, yo creo que las redes zapatistas fueron un poco la antesala de lo que luego fue el movimiento antiglobalización. Fue un movimiento de solidaridad con un país extranjero, que siempre en España ha habido mucha tradición en la izquierda de solidaridad pues con América Latina, con Cuba, ¿no? Luego con el lanzamiento zapatista también ha habido una solidaridad muy fuerte con el tema de México, y que yo creo que llega hasta nuestros días. También hay mucha gente que además políticamente se declara zapatista, ¿no? Incluso hay algunos ayuntamientos del cambio, ¿sí? Incluso Barrio Canino hizo un programa sobre zapatismo. Sí, sí, sí, sobre los 30 años del EZLN. Con el compa de Irola Gratia, un magnífico programa, por cierto, ¿eh? Sí. Pues yo creo que el zapatismo es un movimiento muy querido, y ya digo que hay gente todavía que está en la cosa está tan extraña de los ayuntamientos de cambio y que siguen utilizando fraseología zapatista, ¿no? Como lo de mandar o va diciendo y cosas de estas. Bueno, pues ya digo, como en la Red de Apoyo Zapatista es donde estaba infiltrado Pedrito Narca, y justo en la época de las contracumbres, después de la contracumbre de Praga, de Seattle primero y luego de Praga, también hay muchas movilizaciones que había en aquella época, como las euromarchas, que eso también están olvidadas, pero también coincidieron en el tiempo y en el espacio con todo el movimiento antiglobalización. De hecho, se compartían muchos activistas. El movimiento del MRG, del Movimiento de Resistencia Global, donde había un tal Pablo Iglesias, que era el cabecilla, la persona más visible del MRG. ¿Pablo Iglesias segundo? Pablo Iglesias segundo. El segundo estaba en el MRG y en Los Invisibles, un grupo que iban así con monos blancos, como los monos blancos italianos, ¿no? Que eran para chocar con la policía. Luego retomaremos también el tema de Pablo Iglesias en infiltrado, porque a Pablo Iglesias le vio desnudo un infiltrado. ¿Ya llevaba coleta de aquella época? Ya llevaba coleta, pero eso lo comentaremos luego un poco más de detalle, así para generar un poco de intriga a la audiencia. Pero centrándonos en el tema de Pedrito Narca, la manera en cómo se le descubrió fue una cosa muy peculiar. El colectivo Nodo 50, que es un servidor alternativo que sigue funcionando hoy en todos estos días en su asamblea, a los cuales quiero mandar un saludo, porque yo he militado con ellos muchos años, decidieron que ante la previsible oleada de infiltración y de monitorización que iba a haber con todo el tema de las movilizaciones que se iban a producir a principios de este siglo, a principios del siglo XXI, la etapa de los años 2000, 2001, 2002, hicieron ver cómo estaban monitorizando a la policía a lo que eran las webs del movimiento antiglobalización, ya que Juan Cotino, por entonces director de la Policía Nacional, hablaba del movimiento antiglobalización equiparándolo al terrorismo. Recordemos que en aquella época estaba en su máximo esplendor el todo es ETA, inventado por ese personaje tan peculiar que era el juez Garzón. Bueno, pues en aquella época todo era ETA y, por supuesto, también era ETA el movimiento antiglobalización. Como digo, Nodo 50 hizo un informe muy interesante que a día de hoy todavía se puede visitar y se puede consultar. Es losvigilantes.nodo50.org. Nodo 50, 50 con número. Y ahí se puede ver, hay un montón de informes de cómo era el acceso que hacía la policía a las páginas web de aquella época. Ahora la tecnología ha cambiado mucho, tienen otras maneras de monitorizar y ahora se hace un uso muy, muy, muy distinto de Internet del que se hacía hace 15 años. Pero lo que vieron fue que desde determinadas comisarías de policía, básicamente de Madrid, se hacía una serie de accesos a determinadas páginas web en horario de más laboral, y también también se veía que personas se descargaban el correo haciendo una serie de consultas desde comisaría. Trazaron una IP y ahí fue como descubrieron a Pedrito Narca. Y vieron que entraba la Santísima Trinidad de la vigilancia, o sea, las IPs fundamentalmente que vigilaban a Nodo 50 venían de tres sitios. La Santísima Trinidad es la Guardia Civil, directamente desde el Ministerio del Interior, y desde la Brigada de Información de la Comisaría de Moratalaz de la Policía Nacional. ¡Ay, qué bueno! Los tres, los tres. Qué bien se está ahí. La Brigada de Información de Moratalaz, una de las más míticas, junto con otra también que hay en Barcelona, que hay un libro muy bueno de David Fernández, actualmente en la CUP, que se llama Crónicas del 3. Primero estuvo en... del 6. Primero estuvo en catalán y está disponible en castellano. Pero bueno, como digo, se trazaron las IPs y se vio que había un compañero que se descargaba el correo en comisaría. Eso generó un problema muy gordo porque, como es lógico, pues la gente de su colectivo pues en principio dio la cara con él. Era un señor que llevaba muchos años y además se daba el caso que tenía una relación sentimental con una de las compañeras, cosa que agravó bastante el caso, ¿no? Porque ella se plantó en Nodo 50 como diciendo: oye, ¿qué estás diciendo? Que Pedrito, que es policía, ¿qué está pasando? Y tal. Se le enseñaron las pruebas y fue cuando fue evidente que este señor era policía y fue cuando ya desapareció. ¿Y qué hicieron? ¿Denunciaron a la policía? Sí, es como si pones Google en Google. No, pero aún se lo dijeron a su novia, tío. ¿Y qué es peor o qué? Sí, sí. Yo no, ¿eh? Y ese fue uno de los casos así más sonados y, bueno, de alguna manera abrió mucho los ojos a un montón de activistas que pues nunca se quiere asumir, ¿no?, en los niveles de monitorización a los que nos tienen sometidos las llamadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y fue uno de los casos más sonados. No fue ni el primero, por desgracia no será el último, pero sí que fue interesante por el uso de la tecnología que se hizo para destapar exacto de cómo nos vigilan los vigilantes. Y para demostrar que una persona puede estar 10 años infiltrado y que nadie llegase a sospechar hasta que, bueno, pues este detalle técnico lo dejase al descubierto, pero que si no, yo creo que este hombre hubiera seguido mucho tiempo ahí. Sí, ahora sería vicepresidente de Podemos, probablemente. oye, estoy pensando, me habéis dejado impactado. ¿Qué pasa si pones Google en Google? ¿Está ya? Pues el otro día había un artículo que decía que cada vez más gente busca Google en Google. O sea, que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí, no, la gente ya no se conecta a Internet, se conecta a Google, ¿sabes? Me voy a conectar a Google y voy a mirar. Bueno, pues después de estos hechos de ingrato recuerdo, vamos con una canción de un grupo muy bueno. De los Frac. Los Frac. Esta es la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Sí, sí, sí. Les podía haber dado por las chirigotas, pero afortunadamente les dio por el hip hop. Menos mal. Pero es un hip hop achirigotado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces necesitan mejorar. Vamos con Frac y con la canción dedicada a Pedrito Narca. Secreta que no lo encontramos en el cuarto baño, volcando medio gramo. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta tiene la boca doblada. Ese secreta bueno, amigable y entrañable. ¿Cuántos ratitos hemos ya tan agradable? Siempre propuso, vamos a partirlo todo. Y Clarara comprendo, ningún poli le multó. El secreta nunca falta a los conciertos de la Frac. Es que ni Sabi se la suele corear. Cuando llega el verano pa' los caños del tirón, se lleva dos perros y también un tambor. El secreta dice ser anarquista radical. Dijo que de los Black Bloc, aunque yo entendí tic-tac. El secreta dice cosas que no son normal. Y le gusta mucho que le pague la comida. El otro día el secreta me explicó cómo se revienta una manifestación. Sudadera con capucha y bandera de un polo. Te vas pa' tu compañero y le hace pom pom. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. Está con la OEA, la Asamblea Popular. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Está comiendo lenteja con babeta. ¿Dónde está el secreta? Que no lo encontramos. El secreta está bebiéndose un butano. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta se la coge mortal. No ha roto confiado, ese nota es buena gente. Aunque el incógnito lo lleva malamente. Siempre le preguntamos, tú no eres mío. quien nos decía. Y yo, ¿usted había almorzado? Cambio de tema, plaza en la melena y una sudadera donde ponía flema. En secreta se pillaba sus medias bolas de crema. Y hablando del tema, se la fumaba entera. Se tomaba más o menos 8 birras el esbirro. Era estudiante y nunca llevaba libro. Le daba a me gusta en el Facebook normalmente. Yo la acepté por tener como una gente. Un día llevaba una gorra con webcam que pilló en el media más y nos otrilló mortal. El secreta nunca nos enseñó el DNI. Dice que en la foto se le ve mucha nariz. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. El secreta de marea no se quiere acostar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? El secreta está magreando una teta. ¿Dónde está el secreta? ¿Qué coño le pasa? Está poniendo micro repartió por mi casa. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta ha salido de currar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Aquí seguimos en Barrio Canino 182, bailando a ritmo de twerking con esta canción de Frag. Decía David que necesita mejorar sin haberlo escuchado, malévolamente lo ha dicho, pero luego eres el que más ha bailado en el estudio con esta canción. Sí, porque me vengo arriba con facilidad, pero bueno, y además desde aquí les agradezco muchísimo que no utilizan trompetilla, que yo es que se les haría comer a la gente que utiliza trompetillas. La turuta. Ah, la turuta. Sí, bueno, que rima, bueno, da igual. Vamos a seguir con infiltraciones en los movimientos sociales, así bastante de cerca. Decíamos que a ti, David, te ha tocado el caso de toda esta infiltración en el movimiento antiglobalización de los 90 y de principio de los 2000. No nos ha tocado la infiltración que hubo en el 15M sevillano, pero bueno, la verdad es que seguramente no se haya tocado otra, es que no se hayan podido descubrir a lo mejor en Madrid, pero... ¿Y si bueno, tenemos un infiltrado aquí en Barrio Canino? Tenemos uno seguro. Y yo sé quién es. ¿Quién? Dilo bajito. No lo voy a decir. Bueno, tenemos un caso muy concreto de infiltración en el 15M que fue descubierto de una forma bastante flagrante. El tío lo hizo muy mal y se le pilló rápido. Sí. Los de Madrid lo han debido hacer mejor. No tenía móvil, ¿no? Dijeron, Madero. Tuiteaba poco, ¿no? Le notábamos claro. Que no... Sí. Y cuando llegábamos al consenso de las asambleas, no levantaba las manos. Se lo había forzado. María. Bueno, pues el siguiente chota del que vamos a hablar es Luis García Torres, que como bien comentabas, fue un infiltrado en los distintos colectivos del 15M de Sevilla durante nada más y nada menos que 8 meses. No está mal, En junio de 2011, el chota este aparece en Las Setas, en el epicentro del 15M sevillano. Empieza a colaborar con distintos colectivos de forma entusiasta. Ese que quedarse a cubrir un desahucio por la noche es voluntario. Ese claramente es un infiltrado, claramente. Ya. Es voluntario para venga, hombre. Ese que ocupar una sucursal también se hace voluntario. Ese que echar silicona en una cerradura también se ofrece voluntario. Se inventa toda una historia de que cuida a su abuela, de que fue a no sé qué instituto, de que tiene unos antecedentes por robo sin fuerza y se acaba ganando a la gente con su carácter afable y su buena disposición para currar en los colectivos en los que se infiltra. ¿Y lo de que estuviera hipermusculado? Eso, ¿cuántos 15meros hipermusculados has visto tú? Fanetín no. Primer en general, error. Pocos. Eso yo creo que ya hubiera sido una pista. Yo el primer día que veo así, imagínate, ¿no? En asamblea levantando las manos y cada vez que levantaba las manos se le marcaban todos los bíceps, los tríceps. Un momento, todo. Compañero, ¿estás insinuando que los movimientos sociales somos fofisanos? Sí. Hombre, la verdad es que no sé cómo es el activismo valenciano, pero el madrileño estamos bastante dejados de cuerpo. De alma ya no vamos a decir, pero de cuerpo estamos dejados. Menos yo, todos los demás sois horribles, tío. Y Fanetín incluido. Bueno, pues... Finalmente, el rumor de que este hombre puede ser un chota llega por dos vías distintas. Luis es policía nacional. Primero llega por una persona ajena al movimiento que le conoce y por otra persona de uno de los colectivos que coincidió con él currando en una discoteca y que recuerda que Luis se fue a Ávila para entrar en la Academia de la Policía Nacional. Aquí esta chica, lo que pasa que le conocía, pero no le conocía, ¿no? Porque Luis, con el que trabajó en la discoteca, era un chico, pues eso, muy cachas y tal, pelo cortito, muy apañaete. Y cuando volvió, luego era pues, un tío ahí pues, muy desgreñado, vestido pues, como de otra forma, con unas barbas. Como, o sea, como yo. Era otro Luis, ¿no? Pero era el mismo Luis, sin embargo. Bueno, pues eso, ¿no? Que como decía... Finalmente alguien localiza su nombre dentro del BOE. Esto es interesante, dice, porque tú, normalmente cuando pones el nombre de alguien en un buscador, te aparece, si se ha presentado una oposición o algo, te aparece en el BOE. Y a nadie se le ocurrió, sí, si te ha presentado una oposición, apareces. Y este tío aparecería, todos los policías aparecen en el BOE, es un nombre. Los nombramientos, claro, son funcionarios. Muy fácil descubrir si eso no. A ver, claro. Pero para eso tienes que saber, su nombre real. Exactamente. Para eso ya tú no te infiltras con tu nombre del DNI. Claro. Entiendo. ¿Qué poco te has infiltrado, de verdad? Ya, yo no sé. No valgo para esto. Claro, este hombre estaba, o por lo menos la chica que lo conocía de la discoteca y la gente que le conocía de fuera del movimiento, dijo su nombre y dos apellidos reales y entonces pues se le encontró que era él. Bueno, pues después de todas estas pistas, ya la gente empezó a darse cuenta de que casualmente siempre se libraba de ser detenido, ¿no? Por ejemplo. Y el día que varios compañeros del colectivo lo identifican y van junto a él a su casa, en la que supuestamente les iba a demostrar que no era Madero, se indispone y se mete en el baño de un bar en el que tarda más de lo normal en salir. Estando allí, llega la policía, lo identifica y lo detiene. Se lo llevan y ya nunca más se supo de Luis el Chota. La llamada roja, ¿no? Si estás en apuros, llama a este número. Y tardaron, dicen exactamente los compañeros del 15M de Sevilla que estaban en Sevilla con él, 7 minutos en aparecer la policía. Se metió en el bar, lo sacaron del baño y dijeron, esta persona está detenida. Cuando fueron a preguntar por él, dijeron que estaba libre, lo habían dejado libre y ya nunca más se supo de Luis. Bueno, pues... ¿Qué canción vas a ponernos para ilustrarnos la famosa historia de Luis, el infiltrado policía en el 15M sevillano? El musculado activista que se evaporó en el baño de un bar. Pues vamos a poner una canción de Hipercore que ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿La del secreto de Hipercore? Vaya secreta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ay, este tema, lo que hemos bailado esto, ¿eh? ¡Madre mía, qué sorpresa de canción! Vamos a hacernos un calimocho en bolsa por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, Hipercore, vaya secreta. Es un secreta que está escondido entre la multitud con su porra y su placa. Él te va a identificar, es un secreta que está ahí. Es un cureta y se tiene la sana convenciendo a ti. Te vendrá sonriendo, luego te preguntará dónde pillar algo por aquí. Esta discreta, la riñonera con el pistolón. Sobaquera en verano, siempre con gafas de sol. Siempre con las putas gafas de sol. Pásame el peta, tío pureta. No tengas jeta, que lo he pagado yo. Si quieres fumar gratis, al peta que era vacío. Pásate al moro y que date a beber. Te han descubierto y ahora se van a destituir. Otra vez poniendo multa por las calles de Madrid. Esta denuncia cuesta 100.000. Es un secreta que está escondido entre la multitud. Con su porra y su placa, él te va a identificar. Es un secreta y es Ramón C. Y seguimos aquí, en la página 3, exactamente, del guión de Barrio Canino 182, historia ilustrada del chivatismo, que no es lo mismo que la historia del chivatismo ilustrado, es diferente. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de un tema que a mí siempre me gusta tratar en Barrio Canino, que es el de la garganta profunda. Es que esto, si hay que hablar de chivatismo, hay que hablar de garganta profunda. Exactamente. Esto es como lo de que al cacao soluble se la llame Colacao, pues esto es igual. O sea, siempre que se habla de un caso de filtración o de algún comunicante ahí secreto, siempre se habla de un garganta profunda. Pero este, del que vamos a hablar, es el auténtico y genuino garganta profunda. ¿Sabes? tratamos este tema, me acuerdo, hace unos cuantos programas, pero desde el lado contrario. O sea, de lo que hablábamos realmente era de Nixon, no, de, no del chivato, ni del delator, ni de nada de esto. Pero bueno, hoy vamos a darle la vuelta y vamos a ver pues la parte bonita del tema, porque Nixon guapo no era, vamos a admitirlo. Probablemente el máximo extremo de la conspiración y de las máximas consecuencias políticas que ha tenido un chivatazo... El hormiguero. Me he equivocado. Joder. Como es el anticlímax. Bueno, pues fue la que provocó la destitución del presidente del gobierno de los Estados Unidos de América por la fuente anónima más famosa de la historia de Estados Unidos, alias Garganta Profunda, Deep Throat. Muchos conocéis la historia, además también os la contamos aquí, ya os hemos dicho, pero bueno, vamos a recordarla un poco por encima. A comienzos de los 70, la administración Nixon organizaba un programa para espiar a sus oponentes políticos. En esta oficina de espionaje, de información, estaba implicado Mark Felt, ya os digo, cuyo alias es Garganta Profunda. Cuando murió el fundador del FBI, el nunca suficientemente reverenciado Edgar Hoover, en 1972, pues Nixon dio la espalda a Mark Felt, que sería el sucesor natural de Hoover, y nombraba como director del FBI a un hombre de su confianza. Ya sabéis lo que pasa cuando pones en un puesto a un hombre de tu confianza, pues claro, empiezan ahí los chismorreos, las cosas, tal. A Marfell esto le sentó mal y empezó a hablar. En fin, ¿a quién empezó a chivarse o a filtrar información Marfell? Pues directamente al Washington Post. No se le iba a mandar a la policía, ¿no? No iba a hacer nada con ella. Es que Jordi Evole era muy joven en aquella época. Los receptores de esa información fueron Boot Woodward y su compañero Carl Bernstein, que destaparon el caso Watergate y acabaron provocando el fin de la carrera política de Nixon y el encarcelamiento, además del jefe de personal de la Casa Blanca. También del consejero presidencial John Ehrlichman, y bueno, pues esto al final se acabaría convirtiendo en uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Estados Unidos, si no el mayor, yo creo, a mi entender. Durante muchas décadas, estos dos periodistas mantuvieron oculta la identidad de su fuente, a la que solo se referían como Garganta Profunda, y se desataron todo tipo de rumores acerca de la verdadera identidad de este personaje. En el año 78, Mark Felt tuvo que enfrentarse a varias acusaciones por vigilar indebidamente a grupos del espectro más radical del movimiento político en Estados Unidos, como los Weather Underground, y fue condenado. Reagan los indultó 4 años más tarde, en el año 82, y en ese tiempo Felt recibió multitud de donaciones privadas para sufragar los altísimos costes de la defensa de su caso. Curiosamente, algunas de esas donaciones fueron de Nixon, que no sospechaba que Felt estaba detrás de su caída política. Y así pasaron los años hasta que en 2005, cuando ya contaba con 91 años, a petición propia, salió del armario y dijo: yo era Garganta Profunda. Murió 3 años más tarde. Lo del mote de Garganta Profunda, como ya os imagináis, viene de la película pornográfica del mismo nombre que arrasaba en aquellos años en las salas, y no solamente en las salas X. Esta es una historia curiosa que, de hecho, tratamos, ¿no?, con José María Ponce. Hablamos de este caso, ¿no? Uh-huh. Pues si queréis saber más, escuchad ese programa. No tenemos tiempo para hablar ahora de estas cosas. Porno canino. Exactamente. Fue una de las películas más rentables de la historia. Con un presupuesto de $47,000, consiguió más de 50 millones de recaudación. Aprende, Mario Conde. Hombre, un dólar, un millón de beneficios. Exacto. Sin crowdfunding. Harry Reynolds, el protagonista de la película, fue contratado como técnico de iluminación, pero al irse el otro protagonista le encargaron a este que se encargase de la interpretación por $100. Fíjate, rapidito, sencillo. Y así lo hizo. No se jodió si vas a poner luces y te ponen a follar. Bueno, pues en esta película es famosa, aparte de por todas estas curiosidades que contamos y por lo que hablamos con Ponce en aquel programa, se hizo famosa por una banda sonora de altísima calidad, que vamos a escuchar ahora mismo, uno de los trozos de esta película, de esta banda sonora, perdón, que además es la parte que a mí me gusta más. Love Muscle, el músculo del amor. Se lo vamos a dedicar al profesor Arcadio, de la Linterna de Diógenes, Irola Irratia. Vamos allá. We'll be right back. aquí seguimos en Barrio Canino, volumen 182. Hemos venido a Valencia, la patrulla canina, de la mano de la organización de la Mostra del Libro Anarquista, la 16ª edición de la Feria del Libro Anarquista en Valencia. Y bueno, pues hemos aprovechado para venir aquí al estudio de Radio Clara en el 104.4 de la FM y hacer este programa en directo desde este estudio. Yo creo que deberías comentar una cosa a la gente que nos está oyendo, Juan Carlos, y es que hoy no estás trabajando lo que te corresponde. No estás haciendo tus deberes bien. Es verdad. Yo normalmente estoy en la parte técnica del programa, en Agora Sol Radio. Además, como no hay un cristal de por medio, pues estamos un poco todos juntos, pero estoy más dedicado a labores técnicas y hoy estoy aquí como muy suelto. Aquí voy a hablar un montón. Porque tenemos afortunadamente a una persona que nos está haciendo los controles, a la que debemos agradecer eternamente este acto. Atocha, hazle una presentación, David, de las tuyas. Claro, José Luis Moreno. Soy un hombre con la fuerza y la garra. Radio Claro, Tocha. Gracias sobre todo a Tocha, a su invitación. Bueno, su invitación. Luego esto lo cortamos, por favor, en el podcast. A nuestra autoinvitación, que fue acogida de bien y además nos está ayudando mucho en la parte técnica. Y decía, ¿no?, que venimos aquí de la mano de la gente de la Mostra del Libro Anarquista, porque vamos a tocar uno de estos temas. Cuando hablábamos estos días de que vais a hacer el programa en Radio Clara, y decíamos de infiltrados y de chivatos. Entonces, claro, nos acaban todos los chivatos y todos los infiltrados del movimiento anarquista, que hay pues muchos y muy reconocidos. Y decíamos, bueno, pero no solo eso, ¿no? Vamos a meter un poquito de todo, pero bueno, venga, al final siempre la cabra tira al monte. Y vamos a hablar de un caso que dentro del tema libertario, del movimiento autónomo también, pues ha sido muy conocido. Es el caso de Agustín Rueda, que fue preso por una delación y fue asesinado precisamente en prisión por no delatar. Aquí hay dos historias en una que contar en el tema de las delaciones, digamos, de los chivatos. Vamos a hablar de Agustín Rueda un poquito. Agustín Rueda nació y vivió su juventud en una colonia minera en Sallén, una familia muy modesta, con los recursos muy muy mínimos, y enseguida él tenía un carácter muy muy rebelde y además con mucho don de gente, se empezó enseguida a implicar en el movimiento social de la colonia para mejorar las condiciones de vida de las barracas en las que vivían su familia y sus vecinos, unas barracas que además proporcionaba la propia empresa de las minas, ¿no? En estas colonias obreras que, bueno, al final acababan controlando un poco toda la vida de las personas que vivían allí y que trabajaban para la empresa minera. Él enseguida quedó marcado por los caciques de la colonia, que, bueno, pues al final le imposibilitaron totalmente conseguir un empleo. No pasaron muchas cosas, no vamos a entrar en todo detalle, incluso tuvo un pequeño paso por prisión, donde además él asimismo se empezó a reconocer como anarquista y empezó su formación política dentro de la prisión, en la Modelo. Y bueno, al final él se fue y fue a parar a Perpiñán. Él se exilió y allí contactó con numerosos activistas antifranquistas, muchos de ellos más mayores que Agustín Rueda en su juventud. Y la mayor parte de ellos se organizaban en torno a la actividad que había en la librería española de Perpiñán, que era propiedad de Enric Melich. Él fue uno de los que más hizo por difundir esa cultura libertaria, no solamente en Perpiñán, sino con elaborar todo tipo de propaganda y publicaciones que al final, de forma ilegal, atravesaban los Pirineos y llegaban también a los círculos libertarios que todavía se mantenían en Cataluña y en otras partes del Estado, sobre todo en Cataluña, ¿no?, por la proximidad geográfica. Hubo un incendio, también hay una historia ahí también de infiltraciones y cosas un poco extrañas y también atentados de la extrema derecha, cosas que no quedaron muy claras, y al final la librería fue traspasada a Eduardo Soler. Este es uno de los personajes centrales de esta historia. Como el viejo Enric Melich, había sido uno de los maquis de los años 40, que luego pues se dedicó a pasar propaganda, personas y todo tipo de actividades ilegales en relación con su librería, pues al haberlo pasado a Eduardo Soler, nadie dudó de Eduardo Soler, porque venía un poco de la mano de Enric Melich. Y bueno, pues él era una persona muy muy respetada. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora, a sus más de 90 años de edad. Que por cierto, Enric Melich acaba de publicar hace muy pocas semanas un libro en Virus Editorial, que se llama algo así como A cada cual según su exilio, y habla de toda esta de su vida y de la de muchos que le acompañaron a aquel periplo que para él empezó en los primeros años de los 40. y que todavía hoy tiene la lucidez de poder contarlo. Escuchéis a Enric Melich en una charla que tuvimos ocasión de grabarle en el homenaje a los grupos autónomos que vimos este año pasado en Girona. Ahora mismo no recuerdo qué número de Barrio Canino es, pero bueno, anda por ahí y la verdad es que mola mucho escuchar todavía a este hombre, la lucidez y la cantidad de cosas que ha vivido y que todavía nos sigue contando. El caso es que la librería de Enric Melich fue a parar a Eduardo Soler. Y empezó al tiempo, luego empezó a haber sospechas de que el comportamiento de Eduardo no era muy claro. Había habido la caída de varias personas detenidas que habían estado relacionadas muy cerca de Eduardo. Y Eduardo Soler siempre se había librado. Y al final, el propio Agustín Rueda y su compañero, Fernando Simón, se proponen hacer la prueba del algodón. Y van a traspasar la frontera con 150 kilos de explosivos. Y fue el propio Eduardo Soler que en su coche rojo le subió hasta uno de los puntos en los que se llega de la frontera francesa, de los que se llega con coche para bajar por ahí, ¿no? Por el Col de Banyuls, en el Empordà, en Girona. Y justamente este hombre, Eduardo Soler, les convenció de que llevaran armas. Al final ellos rehusaron a llevarlas, pero llevaron los explosivos. Y justamente según iniciaron el descenso por el Col de Banyuls, la Guardia Civil pues los detuvo a todos en una zona, a los dos, ¿no? A Agustín Rueda y a Fernando Simón, en una zona totalmente desprovista de vegetación, donde era imposible dar marcha atrás, sobre todo si llevas 150 kilos de explosivos encima. Fueron detenidos y tuvieron claro que Eduardo Soler era un infiltrado, era un policía. La historia no acaba aquí. Hubo una serie de torturas justamente en la masía donde fue detenido Agustín Rueda, en la que además hace 3 años se puso una placa conmemorativa en un acto que también de homenaje a los grupos autónomos, en la que también participó María Rueda, una persona a la que tuvimos la suerte también de conocer este año pasado, la hermana de Agustín Rueda y una de las personas que más ha luchado por la memoria de su hermano y porque se hiciera justicia con lo que finalmente pasó luego con él. Y bueno, pues la historia de Agustín Rueda, con su carácter combativo, siguió dentro de la cárcel. Enseguida se organizó dentro de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, y al final, después de un periplo carcelario largo, acabó en la prisión de Carabanchel. Enseguida allí, bueno, pues se juntó con otros presos libertarios del movimiento autónomo. Y bueno, pues fue descubierto cavando un túnel para escapar, probablemente también por una delación, ¿no? Por un preso que se había inquietado un poco por el tema del túnel y que consiguió beneficios penitenciarios gracias a delatar a los 8 compañeros que estaban cavando el túnel. El primer interrogado fue Agustín Rueda y se dice que no dijo ni una palabra del resto de las otras personas que estaban cavando con el túnel. La paliza fue tal que aquella noche del 13 al 14 de marzo de 1978, la paliza que recibió por parte de los funcionarios con la asistencia de los jefes de servicio de la prisión de Carabanchel, incluso con la vista gorda de los servicios médicos, incluso se narran las crónicas que el propio cura de la prisión de Carabanchel, pues al final murió de aquella paliza, fue asesinado por los torturadores de la prisión de Carabanchel. Y bueno, pues hay muchas más cosas que se podrían contar, ¿no? Ya digo, preso por esa delación y luego asesinado por no delatar, ¿no? Digamos. La historia es más larga, tampoco vamos a entrar en todos los detalles de la vida de Agustín Rueda, que la verdad es que es digna, yo creo, de conocer como ejemplo de lucha y de cómo ocurrieron todas estas cosas. Sí que diremos que al final varios funcionarios fueron condenados ya en 1988, 10 años después de los hechos, después de una pelea muy larga, ya digo, sobre todo liderada por su hermana y familiares y otros amigos y compañeros de presidio de Agustín Rueda. Y bueno, varios funcionarios fueron condenados en 1988 a entre 6 y 8 años de prisión por delitos de torturas, y ya digo que incluimos también a los médicos de la prisión. Ninguno de ellos al final cumplió más de 8 meses en la cárcel. Y bueno, pues sí que hay que decir que el tema del asesinato de Agustín Rueda desató toda una oleada de protestas en Madrid y en otras ciudades. Concretamente en Vallecas ardió un autobús, hubo una manifestación de varias miles de personas por el Paseo del Prado, hubo incidentes, saltos, como se les llamaba en aquella época, en varias zonas, en Tetuán, en Cuatro Vía Caminos, en Ventilla. Y hubo una gran respuesta desde el punto de vista social y también cultural. La primera persona que le hizo a Agustín Rueda, a la memoria de Agustín Rueda, una canción fue Chicho Sánchez Ferlosio, precisamente. El tema Hay libertad, con grandes interrogantes.

literatura al respecto, sino también de conocer algunos de estos protagonistas en los homenajes a los grupos autónomos y a los maquis, y la verdad es que es un relato sobrecogedor. Sobre todo la fuerza con la que María Rueda, su hermana, ha peleado la historia de la memoria y la justicia del asesinato de su hermano en prisión. Y cómo finalmente consiguieron, aunque luego la justicia fue parcial, ¿no? Pero por lo menos el reconocimiento de ponerle el título de torturadores a los que participaron en esto, ¿no? Que es una cosa que es poco frecuente, ¿no? Ocurre muchas veces, pero pocas veces se reconoce. Vamos a cambiar un poquito de... Sí, para quitar un poco el mal sabor de boca. Sí. Vamos a ir con un personaje un poco repugnante, graciosete, ¿verdad? Bueno, el mal sentido, claro. Vamos a ver, o sea, este tío del que vamos a hablar, pues tiene una parte buena. Es decir, tú lees sus libros y están bien escritos. Lo de que está muerto no era la parte buena. Es decir, que vamos a reconocer que el tío era un magnífico escritor. Hablamos de Camilo José Cela. Pero lo que vamos a tratar aquí es porque, además de ser un buen escritor, era un tipo despreciable. Ah, yo pensé que ibas a contar que decía que absorbía 2 litros de agua por el culo. Que lo dijo en Televisión Española. Y de hecho, me he confundido, perdón. De hecho, ¿en qué programa? En un programa le llegaron a poner la palangana. Sí. Con los 2 litros. Javier Gurruchaga, ¿no? Sí. Tenía que ser él. Si hubiera sido lo único que dijo en su vida, la verdad es que hubieran vivido más tranquilos. Desafortunadamente para muchas personas y familias activistas de la izquierda, no fue la única gracieta que hizo en su vida Camilo José Cela. Bueno, pues este señor parece ser que en su juventud fue un chivato al servicio de las tropas nacionales durante la Guerra Civil. Y lo dejó por escrito además. El 4 de abril de 1938, cuando Cela tenía 22 años, según la documentación que se conserva... Pero alguna vez tuvo 22 años, yo creo que siempre, había sido mayor siempre. ¿No? Y gordo. Y sí. Y claro, repugnante. ¿Os acordáis que salía, tenía una choferesa, que decía, que era una mujer negra, así como alta y guapa y tal, que se llamaba, no sé si era su nombre verdadero, se llamaba Oteliña, ¿no os acordáis de esto? Joder, no. Y decía Camilo José Cela... Tú eres un fan de Camilo José Cela, macho. Salía los anuncios. Estos que no sé qué anunciaban en aquella época, y salía en el coche, ¿no? Iba la choferesa ahí vestida con su uniforme y tal, conduciendo, y decía, Oteliña, para. Entonces se abría la puerta así, salía Camilo José Cela de su cochazo, o que fuera, ¿no? Una especie así de buga enorme, y se veían unos señores ahí cocinando algo en el campo, ¿no? Hay una hoguerilla, y decían, ¡unas gachas, don Camilo! Y decía Camilo José Cela, ¡toma, claro! Se me ha quitado el hambre. En fin. Dale, María, dale, María. Continuamos. Bueno, pues este señor resulta que escribe una solicitud al excelentísimo señor comisario de la Comisión de Seguridad y Vigilancia, en la que exponía que tras haber vivido ininterrumpidamente en Madrid durante 13 años, se sentía en condiciones de prestar datos sobre personas y conductas que pudieran ser de utilidad. Un chota de libro. Totalmente. Pero lo más gracioso de todo esto es que no le cogieron como chota. Encima. Le dieron con la puta de las narices, correcto. Porque le consideraron menor de edad a pesar de que tenía 22 años. Por gordo y feo. Hombre, a lo mejor a los 22 años era más guapo y más delgado, ¿no? Y solo gordo no te hace mala persona, ¿eh? De verdad, a ver si cuidamos el lenguaje, ¿eh? Inclusivo. Es que este señor me cae fatal, es verdad. Es que Harry es fan, se le ha notado. ¿Qué vamos a poner para ilustrar, bueno, la historia de Camilo? Vamos a poner a unos muchachos que se llaman Cojón Prieto y los Guajalotes, y la canción se llama Chivato. Pues vamos a escucharla, ¿no? En Madrid hay gente muy buena, pero también hay mucho hijo de puta. Ya lo decían, con tu sí. En los conciertos que dan por aquí. Sí. Yo cambiaría Euskadi por Lavapi. Propongo este ejercicio mental a nuestra audiencia. En los conciertos que daban por Lavapi, ¿no? Sí. Cojón Prieto. Aquí en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. ¡Cabrón! Me encantan, cojo un pedito de los guajolotes. Me encanta este grupo. ¿Ese cabrón va dedicado directamente a la figura de Camilo José Cela? Yo creo que sí. Venga. Yo creo que sí. Son contemporáneos y yo creo que sí. Me encanta este grupo, me encantan todas sus canciones. Todas. ¿Eres fan, no? Ninguna. Todas, me encantan. Acabamos de perder 150 seguidores en Facebook. Venga, anda. Da igual, sí. Da igual. Ay, madre mía. David, David García. Canino y Aristegui, tú tuviste un infiltrado cerca de ti y además eres tocayo de nombre y apellido de él. O sea, espero que no haya confusiones ahora con la historia que vas a contar. Que a ver si... Ah, sí, David García, yo a ese le conozco, ¿no? A ver, diferenciemos. Sí, sí, David García Martín, ya se puede haber puesto otro nombre, el hijo puta. Ese señor era una de esas personas que por fisionomía aparentaba tener muchos menos años de los que en realidad tenía, ¿no? Porque una vez que lo decidieron destaparlo de una manera así bastante extraña, como luego comentaremos, le hemos visto como mando en muchísimas manifestaciones, como mando de las UIPs. Era otro cachas también, así que era una persona que no tenía pintas demasiado activistas, no era como Pedrito Anarca, que era como de punk y tal, decía así bastante normal, era muy cachas, pero claro, en aquella época, la época antiglobalización, fue una etapa de apertura en el activismo. Hubo mucha primera militancia, mucha gente que se sumaba a los movimientos sociales y no iba pues con la estética típica del gueto, ¿no? Con las pintas que llevamos de camisetas, etcétera. Entonces, bueno, no era tan raro que hubiera gente así, aunque lo cierto que sí que estaba bastante, bastante cachas el individuo. La vía de entrada de esta persona fue también en la época antiglobalización, en la época del movimiento de resistencia global. Y tenía también un colectivo paralelo que era Los Invisibles, muy vinculado al Centro Social de Madrid y el laboratorio, tanto el Labo 1, Labo 2, Labo 3, no recuerdo exactamente Los Invisibles cuando surgen, en el Labo 3 estaban por ahí seguro. Y bueno, era la época de las contracumbres, hubo la famosa contracumbre de Génova, conocida entre otras muchas cosas pues por la paliza tremenda y las torturas que se sucedieron en la Escuela 10. Hace poco hicieron una película que era Escuela 10, perdón, Díaz, no, por favor, no limpien la sangre. era como una manera de denunciarlo. Una película durísima, también hay algunos documentales. Las historias muy duras, ¿eh? Hay documentales, ¿no?, que hablando de lo que pasó en aquellos días. Recordemos también que ahí fue asesinado Carlo Giuliani en unos enfrentamientos con la policía, y donde se reunía la gente de lo que eran los monos blancos, los desobedientes, ¿no?, como una confluencia de colectivos autónomos que llevaban mucho tiempo no trabajando juntos o muy, muy disociados. Ahí una gran confluencia para las movilizaciones de Génova, y el punto de encuentro era el Estadio Carlini, donde la gente acampaba y donde estaban las tiendas de campaña. Ahí podemos decir que este infiltrado, la verdad que era un infiltrado, podemos llamarlo ya influencer, ¿no? Tenía como buen olfato, porque también eso se pegó mucho a Pablo Iglesias durante todas las movilizaciones de Génova, y creo que es de los pocos infiltrados que pueden presumir de haber visto a Pablo Iglesias desnudo dentro de la tienda de campaña. De esto, hecho, Pablo lo cuenta, dice: yo qué voy a decir a ese señor si me lo encuentro. Dice: sí, me ha visto desnudo dentro de una tienda de campaña, ¿no? Y luego pues se le ha visto mucho en como mando de las UIPs. Queríamos comentar, ahora que estamos aquí en Valencia, esta persona, él saltó del movimiento antiglobalización, saltó al movimiento antimilitarista, con un camino muy similar al que seguí yo en aquellos años, y en un colectivo que ahora ya no existe, se reconvirtió lo que es la Asamblea Antimilitarista de Madrid, pero en aquella época, que se llamaba el Espacio Horizontal contra la Guerra, y colaboraba pues con la red de colectivos antimilitaristas que estaban, bueno, que siguen en activo en la actualidad. Aquí en Valencia se organizaba periódicamente una inspección ciudadana a la base de Vétera, y además de la inspección ciudadana a la base de Vétera, se decidió en un encuentro estatal hacer una acción de desobediencia civil con todos los colectivos antimilitaristas. Y bueno, la verdad que fue una acción muy, muy pensada. La verdad que las personas que participamos en la acción lo hicimos con, bueno, como hacemos todas las acciones, ¿no?, muy pensadas y con mucho respeto. Pero claro, al allanar una instalación militar, ahí lo que opera es la justicia militar, no es la justicia ordinaria. Vimos las penas de prisión que había por el tema de allanar una instalación militar, y además, si allanas una instalación militar te pueden pegar un tiro y no habría ningún problema. Evidentemente sabíamos que ese no iba a ser el contexto, pero sí que estábamos bastante preocupados por las posibles repercusiones legales de esa acción de corte estatal, donde prácticamente, por no decir todos los colectivos antimilitaristas en activo participaron. Claro, como llevábamos a este señor enquistado, pues la policía sabía absolutamente todo. De hecho, como sabían absolutamente todo, dejaron pasar tranquilamente al coche, que era el grupo de apoyo, porque sabían que era el grupo de apoyo. Rápidamente nos rodearon cuando llegamos con los coches por la zona de la base, donde queríamos con una cizalla cortar la valla y entrar, y con muy buen criterio, y demostrar pues un poco el callo activista, ¿no?, lo que dan estar muchos años en los movimientos sociales. Las compañeras que estaban en el grupo de apoyo, al ver que la acción iba a ser un fracaso absoluto y que habíamos convocado a la prensa y que eso iba a ser un desastre total, con muy buen criterio dijeron: pues entramos nosotras. Y eso dejó totalmente descolocada a los antidisturbios de la Guardia Civil que estaban rodeando el perímetro de la base, a los militares que estaban dentro. Y una cosa que vimos a lo lejos y que nos dio muchísimo miedo, luego hay algunas fotos por ahí que son muy curiosas, de repente veíamos unos señores de rojo encima de un camión y con pasamontañas negros, y dijimos: esto que son ninjas de la OTAN, ¿o qué hostia? No, pues eran bomberos, solo que el gorro ignífugo que llevaban era negro. Entonces claro, veías unos señores con los brazos cruzados y con pintas de malote encima de un camión. Claro, luego te fijas que el camión era rojo, que había una escalera y tal, pero bueno, se montó un sarao tremendo, ¿no? Había antidisturbios de la Guardia Civil, había policía, estaban los bomberos y, por supuesto, el personal de la base. Como sabían absolutamente todo, con lo que no contaban es, pues, con la capacidad de improvisación y de reconducir que tenemos en los movimientos sociales. Las compañeras entraron en la base, se quedaron muy descolocados, y en esos momentos de confusión fue cuando cogimos intentamos entrar en la valla. Se produjeron situaciones surrealistas porque había cámaras grabando. Entonces, cuando las cámaras estaban grabando, los antidisturbios de la Guardia Civil básicamente pues te empujaban y te sujetaban. En el momento que la cámara se giraba, te daban patadas, puñetazos, de todo. Era una cosa bastante, bastante heavy. Al final de la acción, bueno, pues fue un éxito relativo, porque sí que se consiguió entrar en el perímetro de la base. Conseguimos visibilizar el mensaje antimilitarista, que era lo que nos interesaba. Y luego, tiempo después, repasando las fotos que había de la acción, claro, luego todo eso lo reconstruyes a posteriori, ¿no? Cuando se descubrió esta persona que era policía, luego voy a explicar cómo fue, que también es bastante curioso. Se veía que él siempre pues agachaba la cabeza, giraba la cara, etcétera. O sea, era muy difícil conseguir a muchos primeros planos. Tal, lo que pasa, claro, de todo eso pues nos dimos cuenta más tarde. Esta persona dejó de militar, como tantas otras personas lo hacen, ¿no? Hay ciclos activistas que suelen durar, pues eso, la carrera, unos añitos, etcétera. Esa persona de repente desapareció, volvió a aparecer puntualmente para alguna cosa, y en una concentración fascista que había en la Universidad Autónoma de Madrid, que es cuando invistieron doctor honoris causa a Santiago Carrillo. Entonces hubo una contramanifestación para reventar el acto, donde estaba toda la extrema derecha, que por desgracia hay una cierta extrema derecha en el campus de la Autónoma. Y había muchos compañeros y compañeras compañeras libertarios, gente joven, ¿no?, que conocían a David, pues lo habían visto en manifestaciones, en asambleas, ¿no?, en la época de la antiglobalización, pues en estos colectivos que estuvimos activos, pues sí que teníamos una cierta visibilidad. Cuando se acerca una persona a increpar a Santiago Carrillo, se ve a David, como le llamamos en aquella época, Davidín, dice, oye, mira el Davidín, qué huevos tiene, está ahí con los fachas y tal, y se está ahí hablando con el facha, le está empujando. Joder, qué huevos tiene el Davidín, que le acaba de tirar al suelo. Dice, oye, que David le ha puesto la pierna en la espalda mientras se esposan y se lo llevan. Entonces un compañero que se acercó le dijo, oye, Davidín, pero ¿qué pasa? Una cosa es que tires a un facha al suelo, pero no que colabores en la detención. Se dio la vuelta con las manos en los bolsillos y dice, cállate, no vaya a ser que acabes tú también hoy en comisaría. Y así fue como alguien decidió destapar a una persona que había estado infiltrada, porque probablemente en el futuro hubiese podido incluso regresar, pero decidieron quemarlo públicamente y así fue como se reconstruyó todo, y ese fue el escándalo de uno también de otro de los infiltrados más conocidos que ha habido en los movimientos sociales de Madrid, pero en este caso no fue descubierto como perito anarca, sino que decidieron quemarlo públicamente. Lo sacaron a la luz. Davidín, David García, ¿cómo está el segundo? Martín, importante eso. Sí. Llámale Davidín y así no hay lío. A este Davidín es como mando de la UI y ha sido visto en el 15M en Sol en estos últimos años, ha sido también visto ahí como mando de alguna de las unidades que han intervenido contra los movimientos sociales en las movilizaciones que hemos vivido estos años en Madrid. Él sigue, conseguiría sus galones gracias a estas acciones y ahí está. Vamos a escuchar una cancioncilla dedicada a Davidín. Esto es un temazo, lo que viene a continuación de Changó, un tema titulado Chivato, que lo podría haber firmado el mismísimo Pérez y que probablemente se lo haya cantado David García Aristegui a David García Martín. Yo creo que le iba persiguiendo por detrás y cantando ahí, tin, tin, tin, chivato. Así no, que... no, me perseguía él a mí durante 2 años, ¿sabes? Y encima ni siquiera pagaba las bebidas porque iba de precario. Cosa, lo que más me jode de esta infiltración es que encima solté, ¿sabes? No sé yo si se podría reclamar eso, pero bueno. Madre mía, vamos a escuchar este temazo. Vaya temazo. Vamos a seguir hablando de chivatos. David García Martín, chivato y gorrón, no interesa para el rock. Voy a pedir un crowdfunding de todo lo que invite al Madero. A ver si cuela. O sea, ¿tú estás a favor de determinados crowdfunding? Hombre, sí. Claro, hay que solucionar un poquito. No nos cerremos, no seas antiguo. Bueno, hablando de chivatos, de infiltraciones y más, ahora que estamos en este ambiente aquí de la muestra del libro anarquista en Valencia, tenemos que hablar de una de las que, vamos, cuando hemos dicho que íbamos a hacer este programa hoy aquí, enseguida todo el mundo decía, el caso Scala, vais a hablar del caso Scala. O mejor aún, algunos ya nos decían directamente, vais a hablar de Joaquín Gambín. Yo creo que los más eruditos nos dirían, vais a hablar de Joaquín Gambín Hernández, alias El Grillo, alias El Murciano, alias El Rubio, alias El Legionario, y también conocido en el ambiente libertario barcelonés como El Viejo Anarquista. Joaquín Gambín fue uno de los infiltrados que más daño ha hecho y más daño hizo en su momento al renaciente movimiento anarcosindicalista en los primeros años tras la muerte de Franco, durante la transición, durante la transacción democrática. Estamos hablando, efectivamente, del caso Scala. Ya sabéis más o menos lo que ocurrió. Yo creo que muchos lo conocéis, pero bueno, vamos a contar un poco la historia, solamente algunas partes de la historia, las que tienen que ver con la infiltración de Joaquín Gambín. Si queréis más información sobre el caso Scala, hay muchísima literatura sobre el tema. Vamos a empezar un poco por el final, porque Joaquín Gambín, después de todo el rollo, él habló. Y esto fue también un poco su tumba como chivato, porque al final fue incluso repudiado por la propia Brigada de Información. Al final él acabó largando que a partir de enero de 1997, Joaquín Gambín empezó a cobrar 45.000 pelas al mes por infiltrarse e informar a la policía sobre las actividades del movimiento anarcosindicalista en Barcelona. 45.000 pelas de la época, yo creo que era un salario bastante potente para lo que iba a hacer. O sea, que yo creo, vamos, no sé si a este también le invitaban en los bares, pero bueno, ahí estaba. Muy probablemente. Y en particular, la misión que tenía era informar sobre la reconstrucción de la CNT. Ya sabéis que a finales del año 77 ya la CNT contaba con 100.000 afiliados. El movimiento anarcosindicalista en Barcelona, pues había concretamente, bueno, en Cataluña en general, ¿no? Pero concretamente en Barcelona, se había permanecido latente durante mucho tiempo y no había perdido tanta fuerza, ¿no? Entonces, en cuanto se pudo, aquello realmente se convirtió otra vez en una cosa de bastante envergadura. El 15 de enero de 1978 se convocó una manifestación de rechazo contra los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales, ¿no? Dos de los pilares que en aquel momento ya se veían que eran los que iban a sujetar un poco aquella transición que nos estaban vendiendo y que luego al final ahí ya se estaba viendo en qué iba a acabar la cosa y al final, bueno, podemos decir que efectivamente se corrobora en que la cosa acabó en lo que ya se estaba oliendo entonces que iba a acabar. Mucha gente, se dice que 20.000 personas se manifestaron aquel día contra los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. Nada de transición, que aquello ya sabemos que fue, bueno, pues una transacción de poderes, como dice Johnny D. en su libro, pues, La transacción española. Al final de esta manifestación, alguien tiró varios cócteles Molotov contra la sala de fiestas Scala y, bueno, pues se produjo un incendio que luego, además, todo esto ha sido como muy comentado, ¿no? Que los cócteles Molotov se lanzaron por la fachada principal, pero el incendio comenzó por la parte trasera, bueno, en fin. Al final ocurrió incluso que fallecieron cuatro trabajadores del edificio que ardió, que además se da la paradoja que tres de ellos eran afiliados de la propia CNT como convocante, que era convocante de la manifestación. Y bueno, pues enseguida hubo un montón de sospechas de que lo que había ocurrido pues era una especie de montaje, una mezcla, ¿no?, de montaje policial y de ejemplo de infiltración. Al final hubo cinco personas que acabaron en prisión, cuatro como autores materiales del lanzamiento de los cócteles Molotov y uno más como encubridor de los hechos. Y bueno, pues todos coincidieron en que había sido Joaquín Gambín, el Grillo, el que, bueno, pues les había convencido un poco, ¿no? El Viejo Anarquista, que había pues comido un poco el coco a esta gente más joven para hacer esta acción. Y bueno, pues al final la cosa acabó mal. Pero se consiguió lo que esta infiltración perseguía, ¿no? Era, pues, bueno, pues este clima de desconfianza y de descrédito hacia esa renaciente CNT y esa reconstrucción del anarcosindicalismo, sobre todo en Cataluña, y le dio la puntilla, ¿no? Ahí sí que empezó, digamos, todavía no había llegado a su máximo apogeo de aquel movimiento que estaba floreciendo, y sin embargo, ahí empezó su declive, ¿no? Una cosa que bueno, pues fue un poco precipitada, digamos, por el acontecimiento del caso Scala. Y bueno, pues vamos a afinar un poco también, vamos a hablar del final de Joaquín Gambín, porque fue absolutamente miserable, ¿no? Porque, por supuesto, ya era repudiado dentro del movimiento libertario y anarcosindicalista en general de la izquierda, ¿no? Porque esto había sido una cosa que había salpicado no solamente los círculos más libertarios. Y bueno, pues al final él tenía también un tema ahí de delincuencia común, él había estado en otras historias y fue detenido en el año 1981. Él para entonces ya había alargado, él, después del caso Scala, él se fue a Murcia, dijo, bueno, yo he hecho esto, yo soy este y me dedico a esto, y se puso a contar todo tipo de cosas que seguramente a quienes les estaban pagando, a la Brigada de Información y Antianarquista de Barcelona, no creo que le hiciera mucha gracia que el tío fuera alargando de aquello, ¿no? Y le hicieron la X también. Cuando fue detenido en el año 81 en Valencia, la Brigada de Información no quiso saber nada de él y lo abandonó a su suerte. Y se veía que él se olía que le iba a caer un marrón gordo y desapareció. Y no volvió a reaparecer hasta unos pocos años más tarde, creo que fue en el año 86, no tengo ahora mismo aquí el dato, justamente en la previa de la vista oral del caso Scala. Y además apareció de la forma más lamentable que podía aparecer, y era que había intentado una última vía de escape, contactó con la CNT y se ofreció a declararse él como único responsable del incendio de la sala de fiestas Scala y exculpar al sindicato anarquista. Después de todo lo que había ocurrido y después de la puntilla que le había dado en aquel momento a la CNT. Bueno, el Comité Nacional de la CNT debatió aquello y dijo que no, que vamos, que le dieran por donde le tuvieran que dar a este hombre, y que lo único que iban a conseguir era, por una parte, que el testimonio no tuviera ninguna validez después de todo lo que había pasado y que la gente ya estaba en prisión durante muchos años, y que lo único que iba a servir era para desprestigiar aún más, si cabe, a la propia CNT. Así que, bueno, pues al final le dieron de lado la propia CNT. Yo creo que estaba claro que no iba a pactar con Joaquín Gambín. La Brigada de Información también le dio de lado y al final, pues, supongo que fue condenado y cumpliría los años que tuviera que cumplir. El caso es que al final, bueno, pues la cosa... Al final la historia ha demostrado que acabó mal, sobre todo para la propia CNT y el movimiento libertario anarcosindicalista, ¿no? Son muchos los colegas que han quedado por el camino en esta historia que no sabemos cuántos más años va a durar. Ya con este verso ya he presentado la canción, está claro. Ellos dicen mierda. Y nosotros, amén, la Polla Records. Thank you. esta canción, yo la verdad es que cada vez que lo oigo se me ponen los pelos como escorpios, una y otra vez. Da igual quién la versione, pero si la hace la Polla Records mejor. Hombre, claro que sí. Joder, madre mía, un himno desde el primero hasta el último acorde. Esto es de primero de vida, ¿no? Como dice David. De primero de vida, de primero... primero de punk. Sí, bueno, nos estamos pasando de las dos horas, qué raro en Barrio Canino. Vamos rapidito. Por un día, no pasa nada. Mientras no nos quitemos la camiseta de los garitos valencianos, no pasa nada. Lo tengo fresco, vamos allá. Vamos a acabar, estamos acabando el programa con... Bueno, pues yo creo que los dos últimos grandes chivatos de la historia que a todos nos suenan. El caso de Edward Snowden y Danny Manning. No es Danny, es Chelsea, que ahora le contamos el porqué. Chelsea Manning. Y bueno, de la mano de Julian Assange, uno de los fundadores de WikiLeaks. Vamos a contar un poco, seguramente conozcáis la historia o gran parte de ella. Pero vamos a contar un poco también para ilustrar cómo funciona el chivatismo de nuevo cuño, ¿no? El actual, el chivatismo ya filtrado de muchos documentos, etcétera, que delatan en este caso actividades ilícitas de gobiernos, concretamente el de Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención bastante de este asunto, o en un principio me llamó a años A, cuando durante la guerra de Irak, el ejército estadounidense lanza un comunicado en el que anuncia la creación de una agencia militar de contrainformación para literalmente, ponía así en el comunicado, crear confusión en la prensa internacional sobre lo que realmente hace Estados Unidos en Irak. Yo me quedé un poco flipado, digo, pero esta gente, o sea, ¿qué morro tienen? O sea, que sabemos que lo hacen, ¿no? Pero es que lo dicen así claramente. Y además, este tío, este coronel, no me acuerdo el nombre, es la persona que va a dirigir esta agencia de contrainformación, ¿no? Bueno, no era, realmente no la llaman de contrainformación, la llamaban de desinformación, exactamente. Bueno, pues tú te quedas un poco alucinado en el asunto en aquel momento y ya, pocos años después, en 2006, se anuncia el lanzamiento de WikiLeaks, ¿no? Que claramente también se anuncia como una página que intenta destapar todo tipo de informaciones clasificadas de gobiernos, etcétera. Me dices, ya hay una guerra abierta de la información en la cual se dice claramente al gran público, a la opinión pública, qué es lo que se pretende hacer. Esto, por un lado, pues normalmente siempre se había mantenido mucho en secreto y todo el tema de los chivatos y todo esto lleva siempre asociado el tema de hacerlo en secreto y que nadie se entere, ¿no? O sea, que te descubran o te delaten, es tu fin. Y en el caso de las personas que vamos a hablar, que están asociadas a todo esto, tanto a la Agencia de Desinformación estadounidense, cuyo director es una persona conocida, como los fundadores de WikiLeaks, o los dos casos que vamos a hablar, son personas que son chivatos, son delatores, no son infiltrados, trabajan lícitamente en sus puestos de trabajo, pero cuando hacen lo que hacen, lo dicen abiertamente. O sea, que ha cambiado un poco el modelo, ¿no?, de chivato en este caso. Como os decía, en 2006 anunciaba el lanzamiento de WikiLeaks. Comenzó a funcionar como tal en julio de 2007 y, bueno, pues de la misma manera que el Pentágono anunciaba a bombo y platillo sus intenciones, pues WikiLeaks decían que su intención era publicar a través de un sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando, eso sí, el anonimato de sus fuentes. Ya veremos si esta parte la cumplen o no. A mí me llama la atención, echando el otro día un vistazo a la página de WikiLeaks, un detalle que no me había enterado yo, a lo mejor lo conocéis todos y yo soy un poco lerdete, cosa que puede ser cierta también. En agosto de 2015, WikiLeaks lanzó una campaña de crowdfunding con el objetivo de conseguir 100.000 euros como recompensa para quien filtrara el contenido del tratado, el TTIP, el Tratado Transatlántico de, ¿cómo se ve? El Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio, ¿no? Y lo consiguieron. O sea, es decir, consigues el crowdfunding, consigues 100.000 euros y al menda que te filtre el informe, tú le das los 100.000 euros. Se hizo, tal cual. Hoy tenemos el TTIP y lo puedes consultar sin ningún problema en WikiLeaks. Así funcionan las cosas ahora, amigos, a lo grande. Vamos a concretar un poco y a centrarnos en el caso de Edward Snowden. Ya es un nombre familiar para todo el mundo, sabemos quién es, no dónde está, pero sí quién es. Era un consultor. Bueno, sí, ya no trabaja en esto, claro. Consultor tecnológico estadounidense, informante y antiguo empleado. Ahora es freelance. Se dedica a informar, pero de otras cosas, a otra gente. Y empleado de la CIA y de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense. En el año 2013, en junio, pues Snowden hizo públicos, a través de los periódicos Guardian y Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de esta Agencia Nacional de Seguridad. Dos, concretamente, fueron los que más trascendieron, aunque hay más información en los documentos que pasó. Los dos más importantes son el PRISM, o sea, PRISM, es el nombre que, bueno, recibe un programa clandestino de vigilancia electrónica que opera esta Agencia Nacional de Seguridad para recogida masiva de comunicaciones procedentes de al menos 9 grandes compañías estadounidenses de Internet. lo que hablamos todo el mundo, ¿no? De que cómo se quedan con tu información, el famoso tema del Big Data, etcétera. El otro importante programa que fue hecho público a través de la filtración de Snowden fue el XKScore. Es un sistema informático secreto que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional para la búsqueda y análisis de datos en Internet. O sea, va por el mismo rollo ambas documentaciones. Lo que pasa es que afectan a diferentes niveles de la información en Internet, de la información privada de las personas. Esto fue un escándalo bastante salvaje. Claro, como siempre en toda esta cosa que planea con Wikileaks, es como sale la información. Claro, cuando afecta a Estados Unidos siempre te quedas así como con una cara de tonto diciendo, vale, lo han filtrado. Incluso Estados Unidos muchas veces, sus gobiernos reconocen que tienen estos programas y dicen, ¿y qué? ¿Qué pasa ahora? Bueno, por lo menos en este caso sabemos que lo hacen, ¿no? Y a lo mejor podemos emplear otro tipo de estrategias para defendernos de estas herramientas que utiliza Estados Unidos. Lo comentamos ayer un poco de pasada en el debate que tuvimos en la serie del Libro Anarquista, cuando estábamos hablando de historia y radios libres, historia del movimiento libertario y radios libres. A mí este es un tipo de activismo que me parece muy problemático, por no decir que creo que es un activismo muy neoliberal. Es profundamente individualista, totalmente espectacularizado, que lo que vale es para que se abran telediarios, que se vendan más periódicos, que tengan más visitas de determinadas páginas web. No hay realmente colectivos detrás, y cuando hay colectivos son muy pequeños y que se extienden. De Wikileaks rápidamente surgió OpenLeaks, que no sé en qué ha acabado la cosa. Entonces, no son movimientos sociales clásicos, que yo con eso no tengo ningún problema, que haya movimientos sociales de nuevo cuño, faltaría más, pero no hay colectivos. Esto es muy, muy individualizado, muy personalizado, y luego muchas veces las consecuencias de todas estas filtraciones en realidad ha sido algunas dimisiones. Por desgracia, gente que está en la cárcel como Manning, como Chelsea Manning, y en realidad tampoco sirven demasiado como para cuestionar el sistema. Es decir, yo creo que estas filtraciones no cuestionan el capitalismo, no hablan de lucha de clases, ¿no? Básicamente de lo que hablan es de la corrupción, que si os fijáis es un poco el caballo de batalla de todas las nuevas fuerzas políticas, ¿no? Hablan de corrupción, corrupción, corrupción, y que antes hablaba de casta, ahora ya no les mola hablar de casta, pero parece ser que como si no hubiera corrupción, que viviríamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Que el capitalismo es como algo neutro, que está ahí, como el oxígeno, como el cielo, como el agua, como los comunes, y que bueno, que todo está bien y que el problema es la corrupción, la falta de información y como la falta de transparencia, ¿no? Yo creo que habría que ir muchísimo más para allá, y reconociendo el mérito de las filtraciones y que sí que se han podido hacer cosas más o menos interesantes, pero al menos hoy, aquí y ahora, el recorrido de estas campañas no cuestionan en absoluto el sistema. Me consta que aquí se ha intentado aterrizar en el Estado español con iniciativas como Filtrala, para facilitar lo que antes se llamaba el periodismo de investigación, pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, yo creo que haya buenas plantillas de periódicos que puedan hacer periodismo, que puedan dedicarse meses, incluso años, para investigar y hacer buenos artículos y sacarlo a la luz. A mí me parece que iniciativas como Filtrala es como la vía fácil, y aparte que hables que de alguna manera no tienes demasiado control sobre lo que te va a llegar y puede ser muy fácilmente manipulable, incluso con información estrictamente cierta y veraz, ¿no? Lo que pasa es que tú no te vas a marcar los tiempos. Cuando tú haces periodismo de investigación, tú marcas los tiempos porque tú decides sobre qué vas a investigar y con qué nivel de profundidad. En el momento que tú estás abriendo la vía a que te lleguen informaciones, que insisto, que pueden ser ciertas, otras personas te van a marcar la agenda y con fines que tú no sabes muy bien a qué obedecen. Por lo tanto, yo creo que este tipo de activismo, yo creo que tomarlo con mucha prevención, y a mí, por lo menos en los movimientos sociales, creo que me falta mucha reflexión sobre todo lo que ha pasado en la época post-Wikileaks, post-Snowden, etcétera. Uh-huh. Además, en el caso concretamente que mencionas, David, el de Chelsea Manning, como has comentado, le provocó la pérdida de libertad, ¿no? Estar en prisión. Chelsea Elizabeth Manning, nacida Bradley Edward Manning, es una ex soldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos. Manning, como os comentamos, cobró notoriedad internacional por haber filtrado a Wikileaks miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán, estos papeles que se llamaron los diarios de la guerra, ¿no? También de Irak, y numerosos cables diplomáticos de embajadas y el famoso vídeo que todo el mundo habremos visto o desgraciadamente hemos tenido que ver, conocido como Collateral Murder, ¿no? Asesinato colateral, en el que se ve cómo asesinan a una docena de civiles iraquíes, entre los que se encontraban dos reporteros de la agencia Reuters. Bueno, tras 3 años de prisión provisional, cuyas condiciones fueron controvertidas en algunos periodos, el Pentágono... Eso es tortura como en Guantánamo. Sí, sí, efectivamente. Es decir, controvertidas precisamente por eso, aunque el gobierno de Estados Unidos no reconoce ese tipo de cosas, ¿no? El Pentágono formuló una acusación formal contra Manning y un tribunal militar le condenó en agosto de 2013 en primera instancia a cumplir una pena de 35 años de prisión y su expulsión del ejército con deshonor. Pues todo esto de Wikipedia y los filtradores, como comenta David, pues tiene sus aspectos oscuros, sus detractores, pero lo cierto es que parece preocupar bastante a los gobiernos y al mundo de las finanzas. Y parece que no ha hecho más que empezar. Los papeles de Panamá es una filtración. Bueno, concretamente, los papeles de Panamá es una filtración de 11,5 millones de documentos. O sea que son 2,6 terabytes de documentos que dice, bueno, 2,6 terabytes tampoco es tanto, claro, porque son documentos que pesan muy poco. O sea, es un volumen 46 veces mayor que el tamaño de Wikileaks, solamente los de Panamá. Es una barbaridad. Pues de todos estos, estos concretamente chivatos, o la definición que tienen en inglés, que es whistleblower, ¿no? El que sopla el pito, el silbato, nos hablan un grupo que considero bastante genial, que se llaman Laibach, que son eslovenos, y tienen una canción que se llama así, Whistleblowers, los chivatos, en su último álbum de 2014, Spectre. En esta canción hacen una reflexión un poco además curiosa a la par que lo que decías tú, David, ¿no? Porque es... digamos, ciertamente irónica. La canción empieza a ritmo de silbido, ¿no? Soplando el pido, y hace una marcha militar muy relacionada con el aspecto de estas dos personas, de Snowden y de Manning, a los cuales dedican específicamente la canción, que se convierte en una especie de marcha militar, loa a los chivatos, pero con este retintín de, sí, sois militares y hacéis lo que hacéis porque estáis donde estáis. En fin, vamos allá con Laibach y este tema Whistleblowers. Breathing as one. Viva la tradición. Viva la tradición en este programa que ya vamos llegando al final. Más de 2 horas de radio libre hoy aquí desde Radio Clara en Valencia. Volvemos a pedir perdón una vez más. Nos vamos a volver ya también a Madrid y bueno, pues... Con tristeza, Sí, con tristeza, porque hemos pasado 2 días maravillosos aquí de la mano de toda la gente que hemos estado en Valencia, de la organización de la muestra del libro anarquista, de todas las editoriales que participan en la muestra, a las que hemos conocido, a las que nos hemos reencontrado también, gente de otras ciudades que hemos vuelto a encontrarnos por aquí, gente con la que hemos compartido algunas aventuras. A la gente de Radio Malva, de Radio Mistelera, a Radio Clara, por supuesto. Yo esta zona de Malasaña no la conocí y me ha encantado, ¿eh? Tenemos que mandar un fuerte abrazo especialmente a las 2 personas también de proyectos de Radios Libres que participaron ayer con nosotros en la charla de Radios Libres e Historia, desde el punto de vista libertario. Estamos hablando del profesor Arcadio, de Arcaiz, de Irola Irratia, la linterna de Diógenes. Nos contaremos lo que hicimos anoche con él. Y del desaparecido. Bueno, está vivo, a ver qué va a aparecer. Y del desaparecido, onda expansiva que nunca más se supo. Raimundo. De Raimundo, que bueno, ahí estuvo. Yo creo que es lo mejor, pues lo pasó mejor que nosotros. Que además de estos encuentros siempre surgen nuevas historias, así que esperamos, ahora que estamos hoy aquí en Valencia y que ha surgido esta emisión conjunta, que siempre nos encantan. Esperamos hacer un barrio canino desde Gamonal. Ahí lo decimos, nos vamos a Burgos a comer morcilla y mucho más. Y, joder, pues nos tenemos que ir ya. Y algo, pues sí, se parece... estábamos comentando el tema este de los papeles de Panamá y ya decíamos este, ¿no? Es un tamaño brutal de información. A mí lo que se me pregunto con estas cosas y con lo de Wikileaks, tú ojeas, puedes ver la documentación y dices, es que para ver toda esta documentación y analizarla hacen falta... No, ni 2 ni 3 especialistas, hacen falta 200.000 personas trabajando a tiempo completo para poder leer eso. Una legión de becarios. Por ejemplo. Tú da ideas. Bueno, la verdad es que esta filtración además es se dice que es el fruto de un ataque de un hacker a uno de los servidores de correos, de correo electrónico, del buffet de panameño de abogados Mossack Fonseca. Pero que solamente una parte de la documentación que albergaban. No vamos a imaginar que han salido todos los papeles del despacho de Mossack Fonseca. Es solo una parte de este despacho, de todo lo que tendría este despacho, y luego sin tener en cuenta todo lo que puedan tener otros despachos. Es decir, estamos viendo la puntísima del iceberg de lo que hay ahí. Aquí ya yo, por deformación profesional, yo que me gano la vida como informático, lo que quiero comentar es un poco como lo de los reyes o los padres, ¿no? Lo del ratoncito Pérez. Lo primero que aprendes en seguridad informática cuando hay este tipo de supuestas intrusiones externas, en el 99,999% de los casos, es gente de la propia empresa que se ha mosqueado por lo que sea y filtra información. Y siempre ha sido un hacker, ¿no? Pero bueno, que estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de cosas absurdas, ¿no? Pues Ana Rosa Quintana, que había un programa que se metía el sol en internet, copiaba textos y aparecía en su ordenador. También con Lucía Echevarría. O sea, hay unos programas informáticos que no sé qué los programas, pero vamos, que solamente le falta hacer una tartaleta de cebolla, ¿sabes? Es alucinante. Y en estas supuestas, ya digo, intrusiones informáticas, en realidad son lo que dicen los anglosajones, un inside job, o sea, trabajos desde dentro. El caso es que, como todos sabéis, algunos de los grandes evasores han quedado con el culo al aire esta vez, ¿no? Políticos, artistas, empresarios de todo tipo y pelaje. Lo de Bertín ha sido un montaje, estoy muy cabreado. Muchos deportistas, ¿eh? Freedom for Bertín Osborne. pobre Bertín. Grandes fortunas y grandes ladrones, grandes evasores de impuestos. Bueno, ahí veremos a ver qué sale de todo esto y nos vamos a ir despidiendo escuchando un poquito de música panameña, como tenemos que escuchar aquí. De momento ha provocado la dimisión de un ministro. El ministro Escoria. El ministro Escoria. Soria, que normalmente hay mini yo's. Este es como un super yo de Aznar, ¿no? Porque era así como más alto, sí. Igual, y a veces dejaba bigote, otras no. Una cosa un poco rara. Y además no se acuerda de las cosas. Se acuerda de las cosas y ha sido uno de los mayores escándalos que hay en este país. Es que la verdad que vamos sobrados de escándalos, pero el tema de las compañías eléctricas y todo lo relacionado con la energía es, vamos, de película de terror. De todas maneras, este es de esos ministros que, bueno, dimiten y dentro de poco está de consejero en una de estas del IBEX 35 relacionada con la industria. Y este sale mejor después de la dimisión que estando de ministro, ¿eh? Es que viene bien al final esto. Los papeles de Panamá es bueno, esto se interesa para el rock. Hacedme caso, de estas grabaciones que quedan luego para mucho tiempo después, acordaos cuando lo oigáis y os acordéis. Este tío, dentro de poco lo tenemos colocado, bien colocado, en una empresa del sector de la energía. María Canina, yo estoy preocupado. ¿Tú qué crees que van a poner estos para cerrar el programa? ¿Cumbia panapeña o algo así? Espero que no. Pues os equivocáis. Sí. Qué poco nos conoces. Vamos a escuchar un temazo dedicado a toda la gente de Laredo, San Antonio y Houston, Texas. Es uno de estos narcocorridos, en este caso panameño, de bueno, pues de una gente que lo tengo por aquí, Tropical Panamá, que se llama La Maletita. Yo esto, es, a mí me parece una joya. Esto, vamos. Directamente va a mi carpetita de canciones joya especiales. Sí, sí, sí, se la vamos a dedicar sí, especialmente a tu carpeta de Sargento Maracas en el ordenador, ¿no? Se la vamos a dedicar a, especialmente a David García Aristegui para que muevas el cucú a este ritmo. ¿Lo puedo cantar? Sí. Le dice así, ¿no? El estribillo dice: ¿qué traes en esa maletita? No traigo nada, señor. Bueno, al final hay un coro ahí en falsete que dice: ¿qué traes en la maletita? Y dice: no, son mis pañalitos sucios. Pañalitos sucios, concepto. En fin, bueno, excusas más absurdas ha dado el ministro Soria, que dice, no, ni siquiera son los pañalitos, es que no me acuerdo. Así que, bueno, pues que nos vamos a ir con esta canción. Muchas gracias a Radio Clara, muchas gracias a Tocha por la invitación. Y, bueno, pues nos vamos de Radio Clara, nos vamos de Valencia y os dejamos aquí con La Maletita. Un regalito directamente Madrid-Valencia, es lo que se lleva. La hermandad hay que mantenerla. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la traición! ¡Viva la tra